No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Bienvenidos y bienvenidas a esta gran mentira de día que hemos llamado viernes, pero que ya sabemos, es igualita, muy similar, casi idéntica a la del lunes, solo que mucho más divertida. Saben, este es un programa en tono de envalentonadas. Por eso le doy la bienvenida a la más linda de las Valentinas, Valentina La Salvia. ¿Qué tal, Vale Machado? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contenta como cada viernes a la mañana. Sí, total. Ahora cada 15 días hay viernes que no son tan felices y hay otros que son maravillosos. Estamos acá otra vez en la cabina de Radio Pedal. Empezó en Valentonadas y bueno, dimos otro paso de escepticismo, como siempre les decimos, y ahora confirmamos que el tiempo es mentira, así que arrancamos a la hora que sea y terminamos a la hora que sea, porque no. No vayan y digan esto en sus trabajos porque van a tener problemas. Esto solo sirve para el calendario envalentonado, ¿verdad? No hay horas, claro, y no hay días. A menos que estén absolutamente envalentonados o envalentonadas y tengan ganas de quemarlo todo. Y van a tener problemas, pero bueno, sí. Van, están para bancar las consecuencias, vamos arriba. Viernes 24 de julio, ¿verdad? 15 días después de aquel viernes en el que nos escuchábamos, hemos vuelto. Este es el programa número 6 de esta segunda temporada. Pero ya hace 2 años que venimos sosteniendo la misma máxima, que el entretenimiento es político. Y le vamos a dar la bienvenida a ella, ¿verdad? A quien todavía no se ha revelado en este lugar. A nuestra queridísima comentarista, conductora, operadora, limpiadora de canales, arregla todo, Lucía R. Novelino. Tampoco. ¿Capaz que no tengo micrófono? No, tenés micrófono y se te escucha muy bien ahora. Bueno, buenos días. Gracias, queridas. ¿Cómo están? Buen día, muy bien. ¿Cómo estás vos, Lu? Feliz. Una vez, ahí tengo que coincidir, una vez cada 15 días es mi día más feliz del mes. O sea, tengo 2 días al mes que soy más feliz que el resto de los días, seguro. Increíble, ¿no? Deudas, ajuste salarial, baja el salario real, ajuste de gasto, pandemia. Pérdida de trabajo. Todo, pero cada 15 días... sale una sonrisita ahí que vos decís, bueno, vamos arriba, vamos ahí. Bueno, y por supuesto también queremos saludar y darles los buenos días y esperar que también estén así de felices cada 15 días a ustedes, a nuestros oyentes que están ahí del otro lado, viernes a viernes. Bueno, que en definitiva lo que siempre les decimos, estamos del mismo lado y gracias por estar siempre ahí y prestarnos su oreja. Les vamos a contar además que si nos quieren decir cosas así como todo esto que nosotras les decimos todos los viernes, nos pueden escribir por nuestras redes virtuales, ¿verdad, Valentina Machado? Es verdad, nuestras redes virtuales son esas que se encuentran computadora o celular mediante, ¿verdad? Si vienen para acá, ahí van a ser sociales y efectivamente se va a dar la cosa real. Pero mientras tanto nos pueden buscar por Envalentonadas Radio Pedal y eso es en Facebook. Si quieren buscarnos en Instagram o en Twitter, tienen que hacerlo como Envalentonadas. Un poco más corto que Envalentonadas Radio Pedal, pero tan largo como Envalentonadas, ¿verdad? Largo como pandemia. Bueno, les recordamos, como siempre, como cada viernes, que nuestro hermoso logo y todo el arte que se forma en nuestras redes sociales, es de Joaquina Rivas, una gran ilustradora y realizadora, que si la quieren seguir en las redes, la pueden encontrar como Bobina Nina. En realidad es @bobina.nina. Y también aprovechamos este momento para saludar a todo el resto de las envalentonadas que andan por ahí, porque en Montevideo y en el Uruguay hay envalentonadas, ¿no? Brotan envalentonadas como COVID. Nos fuimos reproduciendo. Se van reproduciendo. Así que abrazo grande para la queridísima economista Mariana García, que lleva adelante su columna Economía Doméstica en este programa. Más abrazos para Lucifer, esa síntesis entre Lu y Fer, que llevan adelante la columna ácida. Y el beso y el abrazo que le daremos a Victoria Guevara, que va a estar participando en el día de hoy con su columna Derecho al Clic. Así es, y además contarles también, como siempre, que ya saben ustedes que nos escuchan gracias a que tenemos este hermoso medio, que somos parte de este gran colectivo, de este medio cooperativo que es Radio Pedal. Bueno, ya imaginamos que nos están escuchando en la web de Radio Pedal, que es radiopedal.uy, por si alguien anda ahí todavía no se enteró. Y además comentarles que Radio Pedal también tiene redes virtuales y también pueden acercarse ahí para ver todos los contenidos que tenemos. Bueno, por supuesto, entrar a la web también para leer y escuchar la cantidad de programas y notas que se producen desde esta radio. Y pueden buscar en las redes, entonces, en Instagram, Facebook y Twitter, como Radio Pedal UY. Y si no, bueno, directamente la red social más linda, San Salvador 1510. Y quédense atentas, atentos, porque se viene una web, unos nuevos contenidos, una web, una imagen, todo nuevo. Me muero. ¿Lo vieron a John Travolta completamente desorientado en la página de Radio Pedal sin entender qué está pasando? ¿A dónde tenía que hacer clic? Yo lo vi. Es que viste cuando no entendés nada, cuando está todo superpuesto, cuando ¿qué es esto? Bueno, de a poco se va a ir aclarando. Qué lindo identificarse con los memes. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulo de presentación, vamos a meternos de lleno en el día de hoy, en el tema, perdón, del día de hoy. En el día de hoy ya estamos, y ya estaríamos estando en el día de una hoy. Una queda como obligada metida en el día de hoy, se despierta y está en el día de hoy. A menos que vivas en Dark y ahí no tiene, sepa. No tiene mucha chance, ¿no? No hay elección, no hay decisión, no hay nada. Por suerte, este es nuestro programa de radio y sí podemos decidir de qué hablar, así que hoy vamos a hablar de palabrotas. Atención, Ultratón los vigiló y llegando del espacio muchos chicos controló. Paysandú y Durazno, Canelones, Maldonado, Ultratón ha caminado y encontró Tacuarembó. En Florida y Colonia, Salto Rocha con Rivera, Ultratón va corre y vuela y vigila a los niños que no quieren a la escuela y también a los traviesos que molestan a la abuela. Decir cosas feas, es Antigas, Río Negro, San José y La Valleja, Ultratón no los perdona y a todos aconseja no tomar más mamadera y dejar de su chupete, no decir malas palabras y pisarse bien los dientes, más dormir solo en su cama como hacen los valientes, no pensar equivocado en cruzar solo la calle, si van a un mandado que mamá nos ha encargado, al cruzar en las esquinas miren bien a todos lados. Decir cosas feas, atención, 33, come flores y Soriano. Ultratón se ha enterado que pelean entre hermanos. Y que hablar de Cerro Largo y también Montevideo. Que hay chicos que no comen de la sopa ni un fideo. Y hay otros que no paran nunca, nunca de llorar. Y a papá, mamá y la abuela siempre hacen renegar. Y también están los otros que se tiran por el suelo. Y le dicen al abuelo que ya no lo quieren más. En la escuela hay muchos chicos que se pasan conversando y se comen las uñas como quien está almorzando. Y ni hablar de aquellos otros que al bañarse van gritando como chancho marrañán. Y atención, atención, que Ultratón está presente con chicos desobedientes que no quieren hacer caso. Ni a mamá, ni a papá, ni a la tía, ni a la abuela. Y repiten como loro todas las palabras feas. Bueno, qué bien la faceta rapero de Cacho Bochinche, no qué la lindo, recordaba. ¿No? Hubo como un boom también del hip hop donde enganchó Cacho allá en los 90, qué lindo. Sí, además pasó por todo el país. Sí. Yo no me acordaba tampoco que iba haciendo una recorrida por Río Negro, Soriano, Durazno, Tacuarembó, y va callando niños por donde va, ¿no? O sea, a ver. Va sacando chupetes y mamaderas a troche y moche. Un visionario de la descentralización, se podría decir, mal. Cacho. Y en ese momento, ¿por qué no se usaban los tapabocas, no? Porque si no, o sea, no hacía falta pasar llave, porque ahora con los tapabocas está solucionado. El niño no dice cosas feas o si la dice no se le entiende, porque a toda no esa tela. No se escucha, no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, así abríamos entonces el malas palabras o palabrotas del día de hoy. Así es, y bueno, les vamos a contar entonces los contenidos que tenemos para el día de hoy. Ahora nomás en la intro vamos a ahondar un poco en tema palabrotas, malas palabras, insultos. Un poco de todo eso. Después, a la sartén por el mango, vamos a hablar con una lingüista, Ana Clara Polakoff, y vamos a estar charlando sobre un estudio que realizó ella conjunto a otras personas, que es sobre insultos de grupo, particularmente acá en Uruguay. Exacto. Después vamos a tener la columna de Derecho al Clic, donde viene nuestra queridísima compañera Vicky Guevara, para hablarnos sobre acoso, ciberacoso, a partir de palabras o insultos misóginos que se pueden encontrar en internet. Y vamos a cerrar con desdicha, que como nos gusta, que el día de hoy va a ser desdecir y maldecir, ¿eh? Maldición. Vamos a hablar sobre el exonario de Jorge Mux. Bien, no sé, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Malas palabras? ¿Palabrotas? ¿Insultos? Puteadas. ¿Puteada? ¿Cómo le dicen? Son cosas distintas, ¿no? Para mí. Igual, ¿todas? Vamos a ver. No, pero los insultos y las malas palabras son cosas distintas. No necesariamente una mala palabra tiene que ser un insulto. ¿Y no necesariamente una mala palabra insulta? ¿Ah? ¿O siempre la mala palabra insulta, aunque no siempre el insulto es una mala palabra? Siempre lo mismo contigo, Valentín. Siempre lo mismo. ¿Sabes qué? Poneme este tema donde insulta a todo el mundo, así arrancamos bien tranquilos. Fuck shit, bitch, damn cocksucker, pussy, asshole, cunt, motherfucking dirty whore, shat onto my lunch, piss, cunt, damn bitch, suck my dick, Jesus, Harold, Christ, shit, bitch, cocksucker, goddamn motherfucker, pussy, asshole, cunt. Menos mal que está en inglés. Sí. Sí, a Ultratón no le gusta este tema, chicas. Dice que no. Le bajó el pulgar recién. Desaprobado, por nos apretó la X. Ultratón. Bueno, ¿cuándo aprendieron que existían las malas palabras? Tipo, ¿cuándo empezaron, onda, a registrarlo? Cuando, como realmente, cuando pensé, yo me acuerdo cuando era niña, estaba en la escuela, y un día dije, tipo, la puta que te parió. Y me bajó la data, fue como, ah, mirá lo que estoy diciendo. O sea, como realmente ahí pude, tenía, no sé, 6, 7, 8 capaz. Como que ahí realmente le pude dar sentido y armar lo que significaba cada palabra dentro de esa mala frase. Ahí le diste como el sentido literal, digamos. Exacto. Entendiste que cada palabra tenía un significado y que juntos significaban algo que era más allá de lo que yo estaba queriendo decir. De un puteo al aire, digamos. Sí. Hay un montón de formas para decirle. Palabras, mala palabra. Cuente, cuente. Que yo sé que estoy del otro lado, pero igual voy a contar mi experiencia. Es el mismo que el nuestro. Yo era muy boca sucia cuando era chica, pero muy boca sucia. No me acuerdo qué decía, pero tengo el recuerdo de mi abuela, o sea, todo el tiempo diciéndome, voy a llamar a Ultratón, voy a llamar a Ultratón. Algo así. Después mi abuelo empezó a llevar al estadio y me empezó a decir que ese era el único lugar donde podía decir malas palabras. Fue mi liberación. Y nada que ver con nada, pero como esto es un programa al aire porque estamos en vivo de vuelta, tengo el primer saludo de la mañana que es fantástico y voy a aprovechar este momento porque es para Seba Penny, que dice que está escuchando Radio Pedal haciendo ruta por Tacuarembó con el abuelo y el padre. Los tres Juan, ayer me contó los tres Juan, las tres generaciones de Juanes, en un paseo familiar, así que tremendo saludo para ellos tres y bueno, nada, desearles que disfruten mucho ese paseo familiar. Que no digan malas palabras. Abrazos. No, pero que sepan que capaz que van a escuchar alguna, ¿no? Justo hoy va a ser un día donde va a haber malas palabras. No son usuales en este programa, no porque no queramos decirlas, sino porque no las entendemos necesarias, entonces no las decimos porque sí, pero en el día de hoy sí va a haber malas palabras, sépanlo. Si hay ultratones cerca, aléjenlos porque se van a enojar y no vamos a ir a buscarlos. Además de mala palabra, de palabrota, bueno, insulto, que no sé, ahora pensaremos si es lo mismo o no, de puteada, que en realidad viene de una palabra particular, ¿no? La expresión. También se le dice groserías, te decís groserías. También se le dice, tenés un lenguaje soez, ¿no? Soez. Muy alta el curso. ¿Pero qué eso es? Eso es. Vulgar. Vulgar. Y bueno, se le dice de varias maneras. No sé cómo le dicen ustedes. Yo siempre le dije mala palabra, porque está bien claro, mala. Digo, no hay una doble lectura de esa expresión, ¿verdad? No estarían quedando dudas. No, no estaría bien esa palabra, no la decimos. Hay como un claro marco conceptual a partir del cual actuar desde pequeñas. Pero bueno, a mí me pasó de niña, por ejemplo, que repetía una mala palabra sin saber que era una mala palabra, hasta que me dijo, che, mira que no ¿podés está poner bueno ejemplos o no estaría dando? Yo la digo, es una mala palabra. Y ya avisamos. ¿Qué vamos a decir mala palabra? Bueno, yo decía sin parar cuando algo era malo, de mala calidad, se me rompía, me enojaba, no me funcionaba, decía, esto es una garcha. Y yo lo entendía como que era una percha rota. Esa era mi asociación en mi mente, ¿no? Era algo que estaba mal, que estaba roto, que no funcionaba. Un día me dijeron, che, mirá que en realidad cuando vos decís esto, estás diciendo esto, nada, tenés la información. Tú después utilizalo como quieras. Y dije, bueno, no, entonces voy a decir esto, no sirve para nada, mejor. Porque sí, era raro andar diciendo esa expresión. Igual me asombré, hice como una retrospectiva y dije, wow, cuánto tiempo pasé diciendo esto y no lo sabía, no sabía en qué contexto. Por suerte nunca llegué a dirección ni nada, se ve que nos lo gritaban en clase o algo de eso, pero bueno, eso, por ejemplo, fue una palabra que repetí mucho tiempo sin tener conciencia real de que esa palabra estaba catalogada como mala palabra, digamos. Bueno, ¿saben que también en algunos lugares, supongo, yo acá jamás no lo escuché, pero no voy a pensar que es mentira, en algunos lugares le dicen palabras malsonantes, que para mí esas serían otras, porque hay malas palabras que suenan muy bien, hay que decirlo. Pero nada, se le llama así también en el diccionario de la RAE, por ejemplo. Antes de la palabra puteada dice malsón, que es como que atribuye a que es una palabra malsonante. Pero eso, hay algunas que suenan maravillosamente. Sí, porque hay algunas que suenan como fuerte, ¿no? Con ganas, que uno lo dice y trácate. Sí, ya puedo decir mi mala palabra favorita. Mi palabra favorita así como para... No la digo tanto, la verdad, si me pongo a observar, pero como la que más me gusta para putear así es poronga, tipo. Como que siento que descargo mucha energía cuando la digo. Y me acuerdo que había un meme que era como una pibita así, toda sentadita, que decía como, no, bueno, las señoritas son súper delicadas y hablan súper bien. Y ella pensaba por adentro, tipo, che, pero mi palabra favorita es poronga. Pero ahí así me siento un poco. Ahí es interesante como ver por qué esa palabra además es una mala palabra, porque en realidad... ¿Porongo es una mala palabra? No. No. De hecho, hay un pueblo que se llama Porongos. No es una mala palabra. Tiene un significado que no tiene nada que ver con una puteada. Poronga me imagino que viene de porongo. Pero, ¿cuál es nuestra referencia cuando decimos poronga? ¿A qué referimos gráficamente? No es al porongo. Hay muchas malas palabras, muchas de ellas, que están asociadas a lo fálico, ¿no? Digo, no sé, no la mayoría, pero una gran cantidad. Sí. Poronga, pues garchas. Claro, pero las dos que nombramos 30 están segundos asociadas para decirle todas las formas que sepas al miembro masculino, ¡ya! Ah, no, hacía un programa de 2 horas. Dos horas, pum, pum, pum, sinónimo. Un JC de miembros masculinos podemos hacer uno tras del otro. La cuestión es esta, es decir, bueno, ¿por qué está mal? ¿Qué es lo que efectivamente está mal de decir poronga, porongo, poronguito? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la maldad? Se supone que las malas palabras, según una definición así como bien protocooficial, una definición protocooficial, diría que es un conjunto de formas lingüísticas que pueden ser palabras o expresiones que la comunidad lingüística o parte de la misma consideran efectivamente inapropiadas, obscenas, indecentes. Acá me gusta porque entra a jugar la ética y la moral de una manera deshonestas, injuriosas, que esto ya trae una carga de mentira, ¿no? Porque uno anda diciendo... Y deshonestas también, ¿no? Deshonestas también. U ofensivas. Pila de cosas malas tienen las malas palabras. Ahora entiendo por qué eran malas. Un montón, aparte, por decir unas palabras. Bueno, ay, paren que hice cagada. Mirá, está puteando al aire. Digamos que si las malas palabras pueden ser palabras o expresiones consideradas deshonestas, podríamos decir que los políticos viven diciendo malas palabras, ¿no? Sí, sí, pero debe haber una comunidad lingüística que las considere como tal. Claro, si no le importa lo que diga. Claro, y que tenga el peso suficiente, me imagino, como para eso poder hacerlo algo mayor que solo su propio pensamiento y el de su comunidad. ¿No? ¿Vos qué pensás, Valeria Salvia? ¿Vos, por ejemplo, te crees capaz de imponer una cuestión así? Decir, bueno, a partir de ahora esto es una puteada porque en Envalentonadas lo acordamos. No tenemos el alcance. No, no tanto, me parece. Yo creo que no tanto. Pero al revés sí, se podría como descategorizar a las malas palabras. Porque, ¿por qué tienen que ser malas palabras? Como sí, esto... no le pegan a nadie, ¿no? Exacto. Eso me hace acordar a la escena de Torrente sobre las drogas. No sé si la vieron. No. Bueno. A uno le dice que no quiere tomar droga porque las drogas son malas. Y el tipo le dice, pero son malas. Bueno, míralas. ¿Te están haciendo algo? ¿Te pegan? ¿Te hacen caritas? ¿Te putean? No, las drogas no son malas, mi amigo. Las malas son las personas. También ya lo hizo Peter Capusotto. Bueno, el porro me pega. Y es el porro que lo persigue y le pega literal. Bueno, siguiendo con esto del lenguaje soez o grosero, es propio de él mismo referirse a lo que socialmente se considera sagrado, ya acá entramos en un terreno, religión, raza, origen familiar o nacional, o tabú, escatología o determinadas partes del cuerpo, sexo, humor negro, esto que hablábamos recién. Liberando la tensión emocional con expresiones excesivas o hiperbólicas, como blasfemias, maldición, reniego. Es lindo maldecir, ¿eh? Maldecir. O sea, la palabra es lindo, ¿no? No maldecir, pero bueno, a veces es lindo maldecir. Sí, y bueno, y en realidad es como dirigiéndose a un destinatario concreto en forma de improperio, insulto, desprecio, ridiculización, estigmatización o descripción personal exacerbada. Creo que acá entra en juego lo que estábamos hablando antes de, bueno, ¿qué es lo que lo empieza a convertir en una mala palabra? Bueno, que está referida hacia un tercero. Y que tiene que ver generalmente con determinados aspectos sociales que incluyen minorías en general. Y bueno, eso que se usa para ridiculizar, humillar, burlarse. Y creo que ahí es donde empieza a entrar en juego el tema de la mala palabra. Sí, y pienso también en esto como de la religión, que también está muy ligado a esta cosa toda pulcra y de como sacralización que tiene la religión, que en realidad es como, bueno, sí, ¿por qué está mal decir esto? Tipo, taporonga refiere al falo y no sé qué, y podemos tener una discusión más de por qué siempre está el varón, no sé qué, pero también hay otra discusión que es, bueno, ¿por qué hablar de una parte del cuerpo que se atribuye a lo sexual está mal? ¿No? Como... no, en ese sentido sí, pero lo que dice de la religión para mí es cuando vos usás a una religión, por ejemplo, como un insulto, como decirle a alguien que es amarrete que sos un judío, ¿no? Judío. Claro. Uh-huh. Yo qué sé... no sé, no quiero volver a decir judío porque va a parecer que es adrede, pero yo qué sé. Bueno, cuando le decís a un alemán que es nazi solo por ser alemán, por ejemplo. Ah, no, pero estamos hablando de religión, perdón. Sí, bueno, sí, pero podía ser. Bueno, dije origen. sí, pero tal, un alemán antes de ser nazi es alemán, o sea, ser nazi es una ideología política. Si esa ideología política incluye matar a otras personas, no sé si está tan mal, igual. No, pero está mal que vos a alguien solo por ser alemán le metas, pum, el nazi arriba y es tipo, bueno, no. Exacto, exacto, ahí va. Claro. Cuando vos, vamos a decir, tomás la parte por el todo, claro, y una palabra la asociás a todo un montón de características que pueda tener esa persona, digamos. Sí, bueno, de hecho, esto es mucho de lo que vamos a hablar en La Sartén por el Mango, también con Ana Clara Polakoff, ¿no? Porque tiene que ver con los insultos de grupo, porque pertenecen a determinado grupo, que puede ser religioso, de lo que todo esto que hablamos recién, de origen familiar, nacionalidad. También hay algo muy interesante, y es que existe el lenguaje no verbal, eso es, ¿no? Y yo siempre me acuerdo del capítulo de Mr. Bean, cuando le dicen a Mr. Bean que el famoso fuck you, no sé cómo decirle, el dedo anular, mayor, que el dedo mayor, digamos, subido y todos los demás bajos, es saludar en Inglaterra, y el tipo va en un descapotable tirando fuck you por todos lados pensando que está diciendo hola, hola, hola, que es muy divertido. Y también existe el lenguaje como icónico, digamos, que no es de texto, que no son palabras, gráfico, eso es, como por ejemplo un emoji. ¿Puede haber un emoji, eso es? El de caquita. ¿La caquita feliz? Yo creo que es el único. Después podés ingeniártelas para... No, bueno, pero está el dedito mayor está. Igual creo que en el caso de los emojis, creo que WhatsApp tiene como un control, pero todo lo que es meme, todo lo que es o stickers o cosas por el estilo, que igual no tienen palabras escritas, entran dentro del lenguaje icónico, eso es, y ahí, bueno, los stickers pueden dar cualquier cosa, porque eso hace la gente. La imagen puede ser, ¿no? Como grosera, de alguna manera. ¿En qué momento de esto, yo ya le pregunté, en qué momento le dejamos decir emoticons y le dijimos emojis? Cuando nacieron los centennials. Claro. Ah, por gente como vos, Valentina Lasalvias, que le decimos emoji a los emojis. Sí, pero la verdad es que no sé de dónde viene. Para mí también siempre fueron emoticons en MSN, además. Que había unos que se movían recopados. Mirá, pero... mirá, se hace la que era de la época del MSN. No, no, le falta una década para ser del MSN. Pero era del MSN, iba al ciber, a conectarme, a hablar con una persona. ¿Qué te hace la Latin Chat si sos terrible Snapchat? La Latin Chat no llegué, hay que decirlo. Bueno, retomemos entonces. ¿Por qué son malas las palabras? ¿Una palabra efectivamente puede ser malas? ¿Son malas las personas? ¿Son malas las intenciones? ¿Es mala la carga cultural? ¿Es mala como se la dice? ¿Qué es lo que está mal? ¿Es lo mismo una palabra y un insulto? Lucía Renovellino nos dice que no es lo mismo la palabra que el insulto. ¿Vos qué pensás? Y yo creo que nada, hay como palabrotas o malas palabras que las decís así como vas por el aire y no vas a ofender a nadie. Particularmente, el otro día se nos ocurrió una que, si Emma Selikovic nos está escuchando, se va a reír mucho, que en realidad nos inspiramos en una película que vimos, muy graciosa, pero después nos dimos cuenta que la podíamos usar así como más general con ustedes, que fue podrido, que es un gran insulto. Y si esta cosa podrida, nadie se va a ofender porque estás ahí, qué sé yo, puteando en tu mundo. Pero después sí está como la situación de, bueno, cuando tenemos una mala intención y queremos dañar a alguien, bueno, ahí claro, sí se transformamos. Abuela, qué podrido que sos. Claro, pero podrido puede ser un insulto, lo que decíamos hoy, pero no es una mala palabra, porque si un niño dice, mamá, esto está podrido, nadie le va a decir, ay, menganito, por favor, no digas esa palabra en la mesa. Porque efectivamente está podrido, se echó a perder, mamá, ¿cómo te lo digo? ¿No? Me acabo de acordar de una, que era cuando yo era adolescente, tenía una amiga que siempre usaba el término barato. Qué barata que sos, qué barato, qué barato, qué barato. Está duro ahí, el corte socioeconómico. Era fuerte. Hija de tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y un día lo empecé a usar, yo no sabía eso, y vino mi abuela y me dijo, no digas eso que es de tan, tan, tan, tan. Así de una, no digas eso que es de milico, me dijo. Y era tal cual. Y dije, cuánta razón tiene la abuela. Ella lo usaba todo el tiempo, barato. Ay, no, la cortina esa casera fue maravillosa. Sí, ¿no? Bueno, hay varias cuestiones ahí. Por ejemplo, una es, hoy cuando hablábamos, no me acuerdo exactamente de qué, porque hablamos de muchas cosas, pero que también se le llama lenguaje pobre, de alguna manera. Cuando alguien habla y dice muchas malas palabras, se dice, bueno, no, es un lenguaje pobre, esta persona tiene un lenguaje pobre, como no tiene... una cantidad de palabras enorme para expresarse y no conoce el idioma y nuestra lengua de manera sabia, dice muchas malas palabras. Que bueno, no sé si eso será verdad o no. Quizás conozca muchas palabras y elija las malas porque tiene ganas efectivamente de decirlas. Pero se le dice como lenguaje pobre, que tiene mucho que ver con esto de barato, ¿no? El corte de clase, lo terraja, lo vulgar, el mal hablado, ¿no? De mal gusto. Ah, de mal gusto, ¿no? Esa persona como baja, inferior pareciera que fuera por su forma de hablar, ¿no? Hay mucho de estas palabras que están ligado como a eso, ¿no? Sobre todo a la hora de señalar al que habla o a la que habla utilizando esas palabras. Siendo esto que decíamos recién, que muchas veces les bien hablades también son los más injuriosos y los más deshonestos, y detrás de su hermoso discurso decorado con todas las palabras de alta alcurnia están diciendo cualquier mierda también, ¿no? Bueno, sí. Es nada, porque eso, también pensar que son malas palabras porque es lo que nosotros les atribuimos. Si mañana queremos decir que hola es una mala palabra y todos nos convencemos de eso, pasará a serlo. A veces pasa, por ejemplo, a mí me viene con la palabra pedo. Y al niño le decís, no digas pedo, me tiré un gas. Y es tipo, pero ¿cuál es la diferencia si estamos hablando de lo mismo? Me tiré un gas, es muy bueno. Pero bueno, en realidad interesante ahí, me parece, de las palabras malas, o de las malas palabras, o como queramos llamarle, es que en realidad ese poder de maldad, digamos, ese estadio de maldad, se lo otorgamos al prohibirlas, al negarlas, ¿no? Al decir, no, esto no se dice, no, busca un sinónimo para contar esto. Yo creo que si no se las censurara, todas las palabras que están categorizadas como grosería de alguna manera serían términos comunes y corrientes, ¿no? Si no existiera esa prohibición, ese asombro, ese horror al escucharlas, ¿no? Si no existieran todas esas reacciones ante esa palabra, entiendo que sería una palabra más. Pero justamente es esto también lo que las vuelve de alguna manera como catárticas, ¿no? Es como que por un momento yo puedo hacer aquello que no se puede hacer. Puedo decir aquello que no se puede decir. De alguna manera estoy sacando para afuera de esa estructura, ¿no? Estoy como expresando algo que me tiene ahí como envasado al vacío, ¿no? Yo tengo acá esto lo que se puede decir, esto lo que no, y cuando me caliento voy y hago lo que no, ¿no? Entonces un poco tiene eso, esto de decir malas palabras. Es bueno, mira, ahora voy a hacer todo lo que no, porque voy a sacar un poco para afuera, voy a abrir un poco todo esto que tengo encerradito. Sí, de hecho acá tenemos información sobre una señora que es doctora en neurociencia y se llama Emma Barnes, que ella escribió un libro que se llama Swearing is Good for You, que es como maldecir es bueno para ti. Y bueno, ahí publicó los resultados de su investigación y en un momento dice algo como que en realidad decir malas palabras podría ser un buen sustituto de peores ejemplos de violencia. No sé si estamos tan de acuerdo con eso, pero es parte de su estudio. Y dice eso, como que en realidad putear podría llegar a reducir el estrés o incluso terminar divirtiendo a alguien, ¿no? Estás re quemado y dices una puteada o lo que sea, al final te reís y es como, bueno, está, capaz que no era todo tan malo. Sí, bueno, de hecho, hay algunas palabras que es como, por ejemplo, ¿ustedes qué dirían? ¿Culo es una mala palabra? ¿Te parece una mala palabra culo, Lucía? Yo qué sé. No sé qué decirte. A mí no, pero es como que sabés que no la podés usar en determinados lugares. Es eso, ¿no? Culo. Según el diccionario, culo es conjunto de las dos nalgas. Yo no sé si ven alguna mala palabra, conjunto de las dos nalgas. Ahí no hay ninguna y pareciera que es esa la definición. Claro. Parte del cuerpo. Me parece que como la atribución de mala palabra culo va en esto de que es una parte que está tapada, que nadie puede ver, porque es una parte del cuerpo prohibida, sacralizada. Entonces como que de ahí me parece sí. Que se empieza a formar. Ahora, si yo digo... Pero entonces, yo qué sé, los países musulmanes, todo es una mala palabra. Y probablemente, si no pueden ni respirar. Cachete es una mala palabra. No, pero si yo digo, por ejemplo, una expresión que tenga esa palabra culo, sí, porque... A tomar por culo, por ejemplo, que es una expresión en España muy común. Eso sí, aparentemente es una mala palabra. Pero si yo digo, como dice sí, la Tana pero... Ferro, me caigo de culo para decir, no, me dejaste loca con esto, estoy atónita, anonadada, no, No es una mala palabra, pero en realidad sí sos una mala hablada, ¿no? Porque sí. Es que andas expresándote así. Igual me quedo pensando en esto de a tomar por culo, que en realidad qué es, porque o sea, está refiriendo que te la están dando por el culo, me parece, que es lo que entiendo. Y también es, bueno, porque eso está mal, chiques. O sea, no se entiende, la verdad. Es como que hay toda una construcción también de, ¿no? Del que bueno, al que sí. Se le dan por el culo es un puto y entonces está mal, entonces voy a agarrar esto. Obvio. Para que sea un insulto. Y no. Tiene que ver con las palabras sucias, otra vez, ¿no? Es como el... lo sucio, lo poco pulcro, lo no limpio que tiene que el sexo, las partes del cuerpo, algunas cuestiones ahí como súper tabúes y súper guardaditas, que cuando se expresan, bueno, nada, generan este pánico y locura. Sí, de hecho, acá tenemos como un textito citado que empieza diciendo como que el lenguaje, eso es, nos enseña mucho de nuestras sociedades. Y posta, que esto, como decía Lu recién, capaz que cuando llegas a un país musulmán, y bueno, tenés que tener suerte de saber hablar el idioma, ¿no? O de estar aprendiéndolo. Pero, o bueno, nada, o cualquier otro país de Latinoamérica, por ejemplo, que hable en español. Y eso, como que empezás a identificar cuáles son las malas palabras, qué cosas se pueden decir en qué lugar, qué cosas no, de qué se ríen más, de qué se avergüenzan más. Y eso también habla claramente de cómo es esa sociedad, de a qué cosas le da más trascendencia. Y bueno, obviamente va variando por todas las culturas. Pero en muchas igualmente hay cosas que se encuentran y que son similares, como la religión, el sexo, la locura, los excrementos o las cosas escatológicas, las nacionalidades, esto que hablábamos recién. Bueno, siempre es como una exaltación de la emoción, la mala palabra, digamos. Y bueno, también abarcan una variedad extraordinaria de actitudes como la violencia, el absurdo, la diversión. El asombro, pero nada, eso, tienen como raíces profundamente culturales. De hecho, de los 7.000 idiomas que se conocen en el mundo, hay como una variación enorme de, obviamente, el tipo del uso y la cantidad de malas palabras. Un ejemplo acá, que en ruso, por ejemplo, tiene una cantidad de formas de insultar, o sea, son como muchísimas. Obviamente que la mayor parte son relacionadas a la moral de la madre, porque bueno, ¿por qué no? Parece que viviéramos en un sistema patriarcal, ¿no? Hacemos pila de referencia al falo e insultamos a la madre. Es como, no puedo creerlo. Voy a hacer una aclaración, que en ruso la madre tiene que ver con el comunismo, la madre Rusia. Y por eso la madre también está muy, en ese sentido, como una cheada ahí, claro. ¿No? Bueno, ¿te acordás que aprendimos en una columna del profe Danilo Antón en Trazos también que... ¿Cómo era? ¿Chinga tu madre? Sí, él nos contaba que en México, cuando vos decís chinga tu madre, significa que violen a tu madre, ¿no? O la chingada es la violada. Y bueno, y de hecho también, por ejemplo, en japonés, como que es casi inexistente el tabú en cuanto a la caca y a todo lo que tiene que ver con... lo escatológico, entonces en realidad no hay como una palabra que sea mierda, como despectivo o como una puteada en referencia a la caca, pero sí tienen otras, por supuesto. Me tiran una data acá. A ver. Que a veces, muy interesante esto, que a veces no pueden ser, no tienen por qué ser malas palabras, pero decir bomba dentro de un avión puede ser un gran desastre. Ajá, por ejemplo. Puede ser un desastre. Sí, pero ahí no es lenguaje, eso es el lenguaje terrorista de uno, o sea, pum, problemas. Bueno, pero se transformaría en una palabra malintencionada también, en una mala palabra. Y es que lo que pasa es que, claro, en los contextos cambian las palabras, sí, ¿no? Estarías, lo que yo pronuncio depende del contexto en el que lo pronuncian para que signifique una cosa u otra. Estarías efectivamente mal hablando si estás diciendo bomba dentro de un avión. Hoy lo pensé cuando lo hablábamos, que como los japoneses no tienen problemas con la caca, de ahí viene el emoji de caca feliz. Y por eso está feliz. Sí. Claro, porque está todo no bien con la caca. Que de hecho tiene caca. Sentido, porque ¿por qué va a estar todo mal con la caca? Si no, nos morimos. ¿Vieron que hay una edad de los niños en los que la caca es como lo más gracioso del mundo? Pero antes de meternos a hablar con alguien que sabe del tema y dejar de decir bolazos, vamos a decirles algunos datos interesantes sobre las malas palabras. Un dato muy interesante, y que lo deben conocer porque es bastante extendido, vaya a saber uno... ¿cuánto de verdad tiene todo esto? En realidad sí existe. Habría que hablar con alguien que sepa del tema para ver cómo se da y bueno, cómo es la cuestión. Pero existe una patología que está caracterizada por el uso involuntario de este lenguaje soez, como quieran llamarle, que se conoce como el síndrome de Tourette. Y bueno, parece que el genéricamente este síntoma de usar involuntariamente malas palabras, coprolalia. Me imagino que este síndrome está... Debe ser un espanto igual. Claro, pero debe estar compuesto por muchos factores. Uno de ellos es el uso involuntario de malas palabras, que, digámosle, para llamarle de una forma científica, no sé, para ponerle un nombre, es coprolalia. Esto no es tanto como una patología, sino como una parafilia. Y claro, por tanto, no es un problema patológico, sino es como, bueno, te gusta. Claro. Por tanto, difícil de difícil deslindamiento con los comportamientos no patológicos, que existe una forma de excitación sexual, por eso no estaría siendo una patología, que está protagonizada por el lenguaje, eso es, y que es justamente como que te gusta que te hablen con malas palabras, entiendo. Sí, exacto. Tiene nombres preciosos. En francés, la denominación es mot cochon. Hermoso. Mot cochon. Hermoso. Maravilloso y muy popular, conocido en inglés como dirty talk. ¿Vieron? Que sería como dirty. Charla sucia. Dirty, dirty. Claro. Siempre la palabra sucia, ¿no? Tal, siempre lo sucio. Nada, nada de limpieza. Nadie pasó alcohol en gel antes de este programa. Y acá hay algo muy interesante que viene rarísimo porque viene de un artículo del New York Times, pero igual está bueno, que es un artículo que justamente habla sobre malas palabras y termina con la frase que dice: si los mal hablados queremos preservar los beneficios de decir groserías, necesitamos a los detractores para asegurarnos que los OES continúe siéndolo. Porque qué gracia tendría putear si no hubiera puteadas. Y si todo estaría bien. Si nadie se alarma. Imagínate, vos puteás en un, no sé, en un seminario y nadie se alarma. Un desastre. Pero sí, bueno, así es. Necesitamos esa contraparte de alguna manera, ¿no? Vamos cerrando por acá este espacio donde decimos lo que tenemos ganas sobre las cosas. Y vamos a entrar. Vamos a escuchar una canción primero, re linda. Sí, yo solo quiero decir una cosa más a todos quienes nos están escuchando. Estamos ahora poniendo la cajita en Instagram para que nos vayan a contar ahí cuáles son sus malas palabras favoritas. ¿Qué es la cajita? La cajita de las preguntas. Ah, en una historia, entonces pregunta. Vayan a fijarse ahí y nos cuentan Centennial cuáles son sus... alert. Sí, sí, millennial abstenerse, porque cajita, no sé, cajita feliz, me quedé como en los 90. Me quedé en los 90. Pero bueno, vayan a la cajita, pongan lo que quieran, introduzcan en aquella cajita lo que más les guste. Y cuéntenos sus malas palabras favoritas o alguna cosa relacionada a eso. Y nos vamos a escuchar ahora esta canción que se llama Hocus Pocus, de la banda Focus, que les recomiendo buscarse algún video en vivo porque son muy delirantes. Y nada, en realidad la puse, me gustó elegirla porque es como que no tiene letras, son como sonidos y palabras como medias inventadas y suena muy bien, así que vamos a escuchar eso, una tanda y volvemos con La Sartén por el Mango. We'll be right back.

Y ahora sí, cuando escuchamos esta canción, agarramos la sartén por el mango, este segmento donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas. Y ya estamos acá en comunicación con Ana Clara Polakoff, que es lingüista y que junto a otros lingüistas y filósofos desarrollaron un proyecto del espacio interdisciplinario de la UDELAR sobre insultos de grupo. Ana Clara, ¿cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotras. Le cuento a la audiencia también que Ana Clara junto con Andrés de Acevedo publicaron un trabajo que, con un enfoque lingüístico-filosófico sobre ciertos insultos de grupo que están publicados en el Diccionario del Español del Uruguay. Bueno, primero que nada, buen día Ana Clara, te saludo yo, la otra Vale por acá. Y vamos a arrancar preguntándote lo básico, ¿no? Arrancando del cero. ¿Cómo definimos insulto de grupo? ¿Qué es un insulto de grupo? En realidad, digamos, los insultos de grupo se pueden separar de otro tipo de insultos o malas palabras, digamos, como algunas de las que mencionaron ustedes hace un rato, a partir del hecho de que en realidad básicamente se utilizan para insultar a una persona porque pertenece a un grupo social determinado. Un poco los ejemplos de judíos y de nazis que estaban de los que estaban hablando ustedes anteriormente podrían ser calificados como insultos de grupo. Entonces la idea es que cuando alguien utiliza este tipo de insultos, en realidad básicamente, digamos, lo único que de alguna manera lo habilita a insultar al otro es el hecho de que esta persona entienda que el grupo al cual se está dirigiendo debe ser dirigido de manera peyorativa. Y en realidad, digamos, bueno, todo este estudio surge también en Estados Unidos, en donde el discurso de odio se vuelve un tema de discusión más o menos en la década de los 50, de los 60, y bueno, la discusión está en cómo analizamos, por lo menos desde una perspectiva lingüística y también desde una perspectiva filosófica, cómo analizamos esos insultos de grupo. ¿Y cuál sería como el vínculo entre estos insultos y los discursos de odio? Y bueno, porque en general, una cosa que que quiero hacer antes de utilizar las palabras en la radio, es decir, que yo voy a mencionar las palabras y no las voy a usar. Es decir, que básicamente cada vez que yo digo un insulto va a estar como entre comillas y no voy a estar insultando a nadie. Pero en realidad básicamente surge con los problemas raciales, digamos, con la raza afroamericana que hay en Estados Unidos y el uso, digamos, de la tan conocida N-word, que no se puede decir en ningún lado, ¿no? Entonces, digamos, menciono la palabra nigger y a partir de eso, digamos, ese tipo de términos que no se pueden usar en Estados Unidos son los que de alguna manera entran dentro de este discurso de odio que surge justamente para descalificar o tratar como, bueno, como si fueran minorías, bueno, lo son en realidad, como si fuesen menos que a las personas de raza o descendientes de africanos. Esa es un poco la idea. Y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, digamos, este discurso de odio, o más bien el uso de este tipo de insultos de grupo, está como súper, súper prohibido y son cosas que, bueno, o sea, cualquiera que haya visto cualquier programa en Estados Unidos o si ve, digamos, comidas de estas de tipo stand-up, sabe que estas palabras no se pueden usar porque son tabú, o sea, no se pueden utilizar. Y por ahí más o menos es que surge, en realidad esto surge en los 50 y los 60, el interés por el estudio de los insultos de grupo como insultos es mucho más reciente, ¿no? Es a partir de la década de los 90, pero se relaciona un poco con este tipo de problemas que hay como en la sociedad, no sé si problemas, no sabría cómo calificarlo, pero bueno, claro. Este tipo de discursos. Porque ahí podemos hacer, esto es como un momento puntual donde surge, pero hoy por hoy los podemos como identificar en un montón de espacios, ¿no? Y en un montón como de comunidades o grupalidades y discursos de odios dirigidos directamente a esas personas. Exactamente, sí. O sea, que pueden en realidad, yo que sé, insultar a una persona no solo por la raza, por el origen también, por la orientación sexual, por la etnia, por la religión, por la ideología y también por el modo de vida, ¿no? O sea, entonces en realidad básicamente lo que tienen en común es que, digamos, insultan a una persona por pertenecer a un colectivo y nada más que eso. Bien, antes de entrar como de lleno más en el trabajo específico que tiene que ver con lo lexicográfico, si lo dije bien, que lo que quiere decir es del diccionario, digamos, para los que no entendemos mucho esas palabras, nos gustaría saber por qué entendieron, hoy empezaste como a esbozar esta respuesta, pero finalmente no fue como acabada, de por qué este abordaje es como lingüístico, pero también filosófico, ¿no? Ah, ok. Ah, sí, perfecto. En realidad, mira, el tema es, a ver, ¿por qué es lingüístico y filosófico? En realidad, porque si bien uno puede estudiar, como decís vos, digo, en los diccionarios, los insultos de grupo, desde la filosofía hay un interés en este tipo de insultos de grupo, porque en realidad los filósofos empezaron a preguntar, bueno, ¿cuál es el lugar que juegan este tipo de palabras en las cosas, en la verdad de las cosas que nosotros decimos? Entonces, ¿qué tan verdad puede ser si yo le digo a alguien, no sé, por ejemplo, y voy a mencionar, sos un gallego de mierda, o en inglés, si yo utilizo, digamos, la palabra nigger en algún tipo de enunciación? ¿Es algo que afecta el valor, digamos, de verdad de una oración o no? Y si lo afecta, ¿qué tenemos que afirmar nosotros a partir de esto? O sea, ¿esto quiere decir que existe una clase tal cual, o sea, más bien una clase que se corresponda con, yo qué sé, la categoría gallego, por utilizar un insulto nuestro que igual ya a esta altura creo que no es un insulto de grupo, pero que por lo menos en sus orígenes sí lo era? ¿Cómo afecta esto, digamos, el valor de verdad de la proposición? Entonces los filósofos del lenguaje empezaron a estudiar este tipo de problemas y ahí había como, bueno, dos perspectivas. Aquellos que quieren decir que en realidad eso en realidad no le aporta nada a la verdad de la oración o de la enunciación. Pero el problema es que en realidad cosas como, a ver, voy a buscar un ejemplo así, uso una cosa como un ejemplo, sin inventarlo. Si yo digo algo así como, utilizo you're a fucking dyke en inglés, o digo algo así como, sos un bichicome, anda a limpiarte y solo te trato mal porque en realidad perteneces como una clase social que puede ser clasificada como bichicome. Y esa es como la parte más filosófica que tiene que ver con cuestionarse, digamos, eso, cómo afecta a la verdad la utilización del insulto del grupo. Y después por la parte de la lingüística, digamos, bueno, hay en realidad varias maneras de trabajar con los insultos. Muchos de ellos tienen que ver más bien con procesos como, digamos, morfológicos y sintácticos, de cómo, por ejemplo, algo que es un adjetivo se puede transformar para pasar a ser un nombre, o por qué, por ejemplo, algunos tipos de insultos pueden ser utilizados como epítetos, tipo, este ejemplo es de Argentina porque ellos tienen más insultos de grupo que nosotros, tipo, el bolita tal, no sé qué, y para referirte a una persona que es, de Bolivia, ¿no? O que tiene, digamos, ciertos rasgos que pueden ser bolivianos o peruanos. Y desde la lingüística entonces estudiamos bien, digamos, como ese tipo de interacciones y cómo se dan ese tipo de comportamientos. Entonces, en realidad, lo que nosotros hicimos fue, bueno, o sea, teníamos como toda la discusión esa filosófica de qué es el insulto de grupo, y por el otro lado, entonces, lo que quisimos hacer fue, siguiendo el trabajo de un lingüista que se llama Pulum, es ver cómo podríamos, en el entendido de que, nosotros entendimos después de una larga discusión que los insultos de grupo no deberían pertenecer a los valores como veritativos funcionales de la de una proposición, cómo tratar esto en el diccionario, o sea, cómo informarle a la persona que está leyendo un diccionario que si vos usás, por ejemplo, bichicome o usás pichi, estás insultando. Y nos parecía que esa parte de insulto no, tenía que ser separada de una parte como más descriptiva, de tipo, no sé, que bueno, un bichicome es un indigente que vive de desperdicios y pernocta en refugios improvisados. Esa sería como la parte descriptiva, que lo que hace es describir las características que tiene la persona que puede ser, digamos, calificada como bichicome. Y por el otro lado tendríamos esta información que tiene que ver más con cómo usamos nosotros los insultos de grupo, que es la información que te daría, por ejemplo, que en algunos lugares esto es usado de manera despectiva. Y nada, va más o menos por ahí, digamos, por lo menos Por lo menos la interdisciplinaridad a la que llegamos es esta. Quizás se pueda llegar en otros lugares, a otros niveles, pero esto fue lo que nosotros pudimos hacer. Bien, y ahora como centrándonos capaz un poco más en el estudio que desarrollaron con Andrés, ¿qué insultos se pueden encontrar en el diccionario del español de Uruguay? Bueno, en realidad en el diccionario se encuentran varios insultos. O sea, nosotros lo que hicimos, digamos, básicamente como en esta primera aproximación que hicimos al estudio de grupo, todos los integrantes del grupo nos sentamos a leer el diccionario, digamos, para darle una leída completa, y fuimos clasificando cuáles eran, digamos, como los insultos del grupo que nosotros podíamos localizar en el diccionario. Y lo que nos pareció bastante evidente, digamos, en esa primera aproximación era que los insultos del grupo que se presentaban mayoritariamente en el diccionario, en el DEU, lo voy a abreviar, eran referidos a la clase social. Entonces lo que nosotros hicimos fue, digamos, como agrupar los insultos de grupo en la clase social baja y alta, digamos, como para mostrar que en realidad, digamos, estos insultos de grupo existen, al menos en Uruguay, en todas las clases sociales. Y los agrupamos según aquellos que, por ejemplo, refieren a la condición de ser indigente, contra algunos que refieren, por ejemplo, a la manera de vestir o de actuar que tiene alguien que en general pertenece a una clase social, digamos, baja, como por ejemplo terraja o plancha. Y por el otro lado, también analizamos insultos que pertenecen, digamos, como a la clase alta, social alta, ¿no? Como pituco y cheto. Y lo que empezamos a ver fue, bueno, primero analizar cuáles eran las diferencias que había en las definiciones y después proponer esta reescritura que intentase separar la parte que me describe las características de la persona de esta como meta información que sería... La información relacionada con el uso, ¿no? Bien, que sería como información adicional, ¿no? Más allá del significado literal, digamos, de la definición. Exacto. ¿Cómo sería esta propuesta? Hoy decías el DEU, que es el Diccionario Español de Uruguay, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sería esta propuesta? ¿Habría una doble definición? ¿Se pondría como una especie de prefijo que aclarara que hay un uso que es diferente al significado? Quizás sería bueno entonces que antes te contara cómo está el diccionario hoy en día. O sea, lo que hace el diccionario del español del Uruguay, así como si ustedes van, por ejemplo, a ver el diccionario de la Real Academia Española en Internet. O sea, en general, básicamente, lo que los diccionarios suelen hacer es establecer un grupo de siglas que te permiten definir ciertas características que no son parte de la definición. Por ejemplo, es muy común que vos vayas a un diccionario y te pongan, no sé, por ejemplo, M.S. que eso quiere decir, por ejemplo, que la palabra tiene género masculino o género femenino. Y te agregan, digamos, en esa parte de marcas, este tipo de información. Lo que hace el DEU en realidad entonces es marcarte, te da en estas abreviaciones, te dan marcas que son gramaticales, tipo en femenino, o si por ejemplo si estuviésemos pensando en un verbo, si el verbo es transitivo o intransitivo, pero también te pone como marca algunas cuestiones que tienen que ver con estos usos que nosotros vemos que tendrían que ser, si quisiéramos hacer, digamos, un diccionario que tuviese estas características, que en realidad dependen más del uso y que no son, digamos, marcas que realmente tengan que ver con la gramática del nombre, ¿no? O sea, no tiene que ver con si es un adjetivo el hecho de que, por ejemplo, esto sea parte del habla espontánea o despectiva. Además, otra cosa que encontramos en el DEU es que muchas veces, digamos, por ejemplo, las marcas que son te ponen la marca ESP, o sea, ESP, que quiere decir que es del habla espontánea, y no te agregan que es despectivo. Entonces, a veces, en los insultos que son tratados en el DEU, falta este tipo de información. Nosotros lo que propusimos, digamos, y esto es fue, digamos, realmente como un ejercicio de investigación, lo que propusimos fue separar estas cuestiones que nos informan sobre el uso de este insulto de grupo de las marcas que son gramaticales. Entonces, todo lo que sea espontáneo, despectivo, decidimos digamos separarlo y agregarlo como si fuese lo que Pulum llama metainformación. En realidad en inglés le llaman metadata, pero nosotros lo traducimos como metainformación. Y separamos eso de todo lo que nosotros entendimos que es parte de, digamos, de la lengua, de la gramática de la lengua. Y eso fue un poco como lo que hicimos, o sea, como desagregar la información en dos partes y en realidad, digamos, básicamente... Esto por yo, a ver, pienso en cuestiones prácticas, ¿de qué te serviría? Bueno, no sé, supongamos que vos sos un estudiante de español lengua extranjera y estás aprendiendo cómo se usan las palabras en español. Y vas al diccionario y lees pichi y no ves en ningún lado que se ha usado despectivo, pero ves que la definición es personas en cualidades apreciables, bueno... que es una persona indigente que vive de desperdicios y pernocta en refugios improvisados, y ves eso y vos no lo ves como si fuese un insulto, porque en realidad si no te informan que eso es un insulto, capaz que vos como hablante extranjero de español vas por ahí diciendo bichicorro, diciendo pichi, como si no fuese nada, y la gente puede sentirse insultada a partir de tu uso de una palabra sin que vos supieras que... estás usando un insulto. Entonces, lo que nosotros entendimos, pero esto de nuevo, o sea, es idea original de Pulum, nosotros lo hicimos para el español, permitiría que las personas tuviesen esta información y supiesen que es usado despectivamente en la comunidad, y entonces, por ejemplo, que alguien que aprende español como lengua extranjera no lo use porque sabe que el uso de este de esta palabra va a generar, digamos... un insulto hacia la persona a la cual está siendo dirigida. Bien, por poner un ejemplo, a ver como si es algo similar a esto o tiene algún vínculo. Nosotros recién hablábamos que, por ejemplo, buscamos la palabra puteada, así literal, en la web de la Real Academia, y antes, en esto que contabas vos, viste que tiene como el género, el número, bueno, y algunas características, tenía un prefijo que era malson. Era como que avisaba que era una palabra malsonante. Exacto, exacto. Sería como una cosa así, pero llevada, digamos, al diccionario español Uruguay. Exacto, o sea, sería como una cosa así, pero de alguna manera como más especificada. Bien. ¿Qué fue la palabra que buscaste, perdona? Puteada. Sí, o sea, la idea sería como desagregar esas cosas y que no estuviesen ingresadas como malsonantes, sino que estuviesen ingresadas como, digamos, una información que le permite saber al usuario cómo se usa la lengua. Esto sería mi idea, o sea, lo más probable es que, por ejemplo, la gente que, para los que trabajan en lexicografía, muy poco probablemente tomaran este tipo de camino, porque me imagino yo que esto en realidad generaría un diccionario muchísimo más largo de lo largo que ya son los diccionarios si vos desagregaras toda la información. Pero respecto a los insultos de grupo, por lo menos, digamos, si uno entiende que es necesario separar como la parte que es descriptiva de la parte que es más evaluativa, esta sería una manera en la que podría ser aportada dicha información. Bien, clarísimo. Y ahora, esta es una pregunta más como de ignorancia de las cuestiones académicas o de estos temas. Ustedes hacen esta propuesta como a partir de este trabajo y esta investigación, ¿y cómo son los pasos a seguir? ¿Cómo es el camino? ¿Esta propuesta a dónde llega? ¿Hay una respuesta? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, mira, en realidad te puedo decir que creo que en general, o sea, lo que pasaría con esto es que quedaría en un artículo, digamos, y para que la gente llegase a discutir, digamos, si esto sería la manera de abarcarlo o no. Dudo mucho, por ejemplo, que la gente que hace el diccionario del español del Uruguay fuese a tomar esta sugerencia para reescribir el diccionario. Entonces, ¿cómo sigue? Bueno, si nosotros quisiéramos seguir como profundizando esto, lo que tendríamos que ver es hacer como un estudio. Si fuese, por ejemplo, los insultos de grupo en Uruguay, ¿no? Que era un poco como la idea del grupo... del grupo del semillero interdisciplinario que nos financiaron el año pasado, seguiría, en primer lugar, seguir como estudiando el diccionario del español del Uruguay, a ver cómo se introducen todos estos insultos de grupo. Y otra opción, por ejemplo, sería en realidad ya, porque el diccionario, o sea, una cosa que tienen los diccionarios es que en realidad, digamos, no pueden ir al ritmo que va, en cierto sentido, como el cambio de la lengua, ¿no? O sea, no pueden acompañar todos los insultos porque el proceso de elaboración de un diccionario lleva muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, una segunda etapa, digamos, de este grupo podría ser ya empezar a analizar, digamos, por ejemplo, en las redes, cuáles son los insultos de grupo que hoy en día se utilizan más, en qué contextos, y bueno, intentar empezar a ver o a evaluar cuáles son los contextos peyorativos en los que este tipo de insultos de grupo se utilizan y cómo se utilizan. Una de las cosas que tiene Uruguay, por ejemplo, y esto, digamos, esto ya es medio como intuitivo porque no lo he estudiado, es que en general, por ejemplo, nosotros no tenemos, una de las cosas que encontramos, al menos al investigar el diccionario y eso, es que nosotros no tenemos tantos insultos de grupo como otras sociedades, en donde en realidad, digamos, como que quizás los pesos de inmigración y cuestiones raciales llevan un peso, tienen un peso mucho más importante que acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando comparamos este tipo de estudios con los estudios que se pueden tener en Argentina, en donde en realidad hay un montón de insultos de grupo que en general, por ejemplo, tienen que ver con esta bolita y cuestiones, digamos, más de tipo raciales y también religiosas, nosotros en realidad, por lo que pudimos ver, no tenemos tanto. Yo qué sé, por ejemplo, un camino interesante a seguir, ahora que estamos empezando a tener más inmigración, sería ver si, digamos, el uruguayo o la comunidad uruguaya, a partir de esta nueva inmigración que tenemos, si se empiezan a generar este tipo de actitudes, digamos, discriminativas y peyorativas hacia esos grupos de inmigrantes, y si se puede ser que se llegue a empezar a utilizar este tipo de insultos de grupo. Eso sería, por ejemplo, un paso interesante, digamos, como para seguir rumbeando en la investigación relacionada con insultos de grupo. Con respecto a lo del diccionario, y quizás lo que va a pasar es que alguno que esté en el diccionario diga, ah, esto es interesante, y lo va a tomar como interesante, quizás le lleve a repensar algunas de las marcas que se utilizan en el diccionario, como por ejemplo, bueno, ser quizás más consistente en el uso de la marca despectivo antes del ingreso de la palabra, pero no creo que realmente fueran como agregar esta meta información en el diccionario. Quizás sí, lo que se podría hacer a partir de esto es que, digamos, ellos no notarán que no están tratados de manera homogénea los insultos de grupo que tiene el diccionario. Y creo que por ahí llegaría como, eso sería como todo lo que podríamos llegar a hacer. Bien, para cerrar te hago una última pregunta, Ana Clara, y es si este estudio está público, si podemos acceder a él, si la audiencia lo puede buscar. Creo que les mandé por mail el vínculo del artículo. Es abierto, o sea que en realidad lo pueden bajar. No te puedo dar la dirección web, pero supongo que sí, para, la puedo dar. Es media larga la dirección, un poco larga la dirección web. Pero sí, lo pueden buscar, está en internet, es gratuito, lo puede leer el que quiera. Y de hecho, bueno, si hay gente que tiene como ideas también las o palabras que le parezcan interesantes, digo, no, nos pueden escribir también porque, bueno, es un tema que en realidad recién empezamos a trabajar y creo que tiene, digamos, como varias salidas. Bien, vamos a decir el nombre exacto, capaz, del estudio para que lo puedan buscar. Se llama Una aproximación lexicográfica a los insultos de grupo en el español del Uruguay. Exacto. Bien, así lo pueden buscar seguramente en Google y les va a saltar mucho más rápido. Y es bien cortito, o sea que en realidad yo creo que cualquiera lo puede leer y bueno, por lo menos tiene esto como... Lo que creo que es interesante también, o sea, es pensar más como para todo el mundo, ¿no? O sea, es pensar el lugar que los insultos de grupo ocupan en nuestras vidas, cómo los usamos y bueno, y también un poco, digamos, como un llamado de atención un poco lo que decían ustedes antes, ¿no? O sea, cómo insulta, digamos, a las personas utilizar ciertas expresiones que refieren, digamos, a nada, o sea, al colectivo o a la comunidad a la que pertenecen. Y bueno, un poco, digamos, como también la discusión filosófica que surge a partir de esto es, que en realidad cuando uno utiliza un insulto de grupo, uno está insultando y sabe que está insultando, digamos. No podemos después decir, yo no quise decir eso. O sea, bueno, podemos, pero en realidad el insulto ya fue hecho, ¿no? Entonces creo que quizás, algo interesante que tiene esta parte, o sea, saber que existen los insultos de grupo, es que también uno puede autorreflexionar y ver en qué momentos uno está realmente discriminando a alguien simplemente por pertenecer a un colectivo. Y bueno, eso, o sea, como generar un poco la autorreflexión, me parece que eso es lo más interesante, por lo menos que yo saco de este estudio que hicimos sobre los insultos de grupo. Sí, está buenísimo, como la reflexión del uso, ¿no? Más allá de las generalidades y lo conceptual de cómo lo usamos, y bueno, cómo se mezcla ahí todo lo social, lo cultural, y sí, está buenísimo para repensarlo, ya que todos utilizamos esta herramienta, ¿verdad? Que es el lenguaje. Exacto. Ana Clara, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir. Gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente, abrazo. Chau, chau. Bueno, muy bien, ahí estábamos conversando entonces con la lingüista Ana Clara Polakoff sobre los insultos de grupo a partir de su estudio Una aproximación lexicográfica a los insultos de grupo en el español del Uruguay. Que para radio, aproximación y lexicográfica juntos, locutoramente es increíble. Te iba a decir, es como maravilloso. Todas las veces lo dijiste vos, a mí no me tocó decir X. Lexicográfico. Mucha X. Bueno, vamos a ir a escuchar una pequeña canción. En realidad lo pequeño va a ser la tanda. La canción dura lo que dura la canción. La canción es de Árbol, se llama Prejuicios, y volvemos en unos minutitos con Derecho al Clic. Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso, un avaro y malcriado, un jodido hincha pelotas, un estúpido, un tarado, un sorete mal cagado, drogadicto y maricón. Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo, inconstante e insolente, un corrupto malicioso, una bosta indecente, un creído fastidioso, un deficiente mental. Osvaldo era un vago perezoso, un injerto intolerable, un abusador, un flojo, imperfecto en todos lados, un ser tan desagradable, insoportable, tacaño, pasa a ser imperdonable, altanero, estafador. Menos mal que yo lo conocí, agradezco nunca haberlo visto, ni haberme cruzado. Sé que Osvaldo era un arrogante sucio, un inmoral incurable, indecoroso, indeseable, para nada razonable, un inexpresivo infame, irresponsable, indignante, indisciplinado, inepto, indiscreto, incumplidor. ¿Y qué pasa si somos así? ¿Y capaz que no nos damos cuenta? No permitas que hablen mal de mí. ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta, artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. Ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta, artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. El 91% de las personas que viven situaciones de acoso callejero son mujeres. El acoso callejero es violencia de género. ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa, que no te agarre con la cabeza en blanco. Envalentonadas. Todos los viernes, ¿dónde? De 9 a 11. ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Va lento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Le vamos a leer algunos comentarios de personas que nos mandan mensajes lindos y nos gusta darle el espacio. Personas que saben lo que es la cajita y fueron a responder los mensajes. Ah, que okay. Estoy yendo. Ok, centennials que nos escriben mensajes sobre cajas. Centres. No entiendo por qué no le dicen box si son tan centennials. O sea, ¿caja en serio? ¿De cartón? Porque siempre centennial, pero nunca pro yankee. Pará. Perfecto, pará. Entonces voy a arrancar yo, si estás demorada, centennial. No, pará. Primero quiero decir que Paulita nos pone, me encanta centennial, cajita es la que va. Gracias, Paulita, por estar del lado del colectivo de los centennials. Perfecto. Yo le voy a decir que una gran amiga de todas nosotras y de esta casa nos dice que algo muy interesante para pensar, y tendrá razón esta chiquilina, es empezar a pensar en la transformación de las malas palabras o, textual, leo, reconfiguración de los insultos. Por ejemplo, empezar a cambiar esta expresión tan usada como... hijo de puta, la puta que te parió, etcétera. Por ejemplo, al azar, no es nada personal, pero hijo de yuta, la yuta que te parió. O empezar a pensar en dejar de decir hijo de nadie, hijo de su madre y de su padre, que vaya a saber si es biológico, adoptivo o quién es. Sino empezar como a pensar otro tipo de insultos que, bueno, sean un poco más creativos y no tan ofensivos para personas particulares. Sí, exacto. Podríamos decir, con lo que aprendimos recién, que eso también vendría a ser un insulto de grupo, pero yo creo que la existencia de ese grupo ya nos insulta la existencia a todos los días, así que bueno, barrear la yuta siempre está un poquito bien. Paulita también nos dice, este coso del orto es su mala palabra favorita, digamos, cualquier cosa del orto. Después también nos ponen abombado, que no saben si rankea como mala palabra, yo creo que sí, que vendría a ser un insulto. O por lo menos le damos ese uso. No sé si estaría muy mal, pero... ¿Abombado? Mm. Sí, a mí me gusta mucho decir que la carne está abombada. ¿No les gusta cuando tiene como ese olor a tufo? Mm. Tipo, pasan cosas... Mirá, ya el olor abombada. A carne normal está abombada. Detesto, así que... Y además es muy buena porque es abombada. O sea, abombada. No hay una D y una A. Abombada. No, a mí abombado lo uso, pero no como insulto, sino más como cuando estoy tipo con mucho calor, como cuando hay mucha humedad y está pesado, tipo muy verano. Estoy abombada. Como que estoy abombada porque no... Es como atolondrada. Claro, yo lo uso más por ahí, pero sí es verdad que cuando pasa una moto muy rápido, por ejemplo, es muy decir, está abombado. Ah, qué abombado. Pasmado me gusta. Abombado, es re el interior. Ahí te dejan. Ah, no, mejor pasmado. No, pero no cuando personas como muy... Abombada, bueno, pero... claro. Muy boluda, ya hay otro insulto, ¿no? El pasmado. Pasmado, qué pasmado. Qué lindo, qué cuánto 90 hay en esa palabra de pasmado, ¿no? Alguien nos puso bochinche y yo, o sea... Por cacho. Claro, para mí no es para nada un insulto. Quiero contar que esta canción de Árbol que escuchamos recién, a mí me encanta porque yo tenía, no sé, también era niña y tenía un amigo que tenía hermanos más grandes que escuchaban música y tenían este CD de Árbol y nos encantaba ponerla y como cantar todas las malas palabras a los gritos porque era como, bueno, lo hice en una canción, estamos eximidos, tenemos un contexto en donde podemos decir todas estas malas palabras. Y me acuerdo que me confundía mucho porque lo reputeaba y decía, tipo, menos mal que no lo conocí. Yo decía, pero no lo conociste, ¿por qué estás diciendo todo esto? Bueno, pobre confusión Valdo. En ser una niña. Claro. Pero bueno, me encantaba por eso. Más besos vamos a mandarles a gente que nos ha mandado mensajes. A Edgar, por ejemplo, que no se anima a decir algo. Edgar, pero me lo puso acá. Animate. Me lo mandó por WhatsApp porque era muy largo para poner la cajita de Instagram y dice, yo me imagino que cuando alguien dice a tomar por culo, estás mandando a alguien a tomar Coca-Cola con pajita desde un culo. Rarísimo. Como si el culo fuera el vaso, digamos. Claro. A tomar de culo sería. Como quien se compraba el balde este que te daban en los boliches, sí, antes, pero con gigante. Forma de culo. En vez de un vaso de vidrio, es un vaso de culo relleno de Coca-Cola o de lo que sea. Mi mamá me aclara que bochinche es mucho ruido y como que sí, pero no sabemos si tiene una acepción de como insultante. Como quilombo, como relajo. Sí. En realidad eran palabras que estaban muy asociadas a las clases bajas, sí, en otro momento. Jarana. Y por eso les quedó, claro, les quedó esa como esa acepción, ¿no? ¿Tenemos algo más para decir o la llamamos a Vicky y que venga a contarnos sobre internet y los insultos misóginos? No, capaz que vamos a escuchar una canción. Ahí está. Es fuerte esta canción. Si están en sus casas, le pedimos por favor. Es fuerte, tengan cuidado, hay puteadas como muy duras. Pueden herir sus sentimientos. Es una banda de punk que se llama Los Panquitos, porque son chiquititos de verdad. Nada, escúchenla, después hablamos. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Y en esta producción de último momento ha surgido un cambio, así que ahora estamos en desdicha, ya se los está diciendo, una birra fría de alto guiso, así que esto es desdicha. Y vamos a estar charlando con Vicky en un ratito nada más. Quiero agregar acá a alguien que no milita la cajita de Instagram, pero sí nos escribe por Twitter. Seba Penny, que ya le mandamos hoy unos besos, nos pone: lejos de militar la descategorización de la concha de la lora, acciono para que la pija de la cebra se masifique. Así que nada, otra opción ahí por si... Vamos a por esa buena puteada. Sí, o ese, había un graffiti que decía, la cotorra también tiene concha, firma la lora, ¿no? Sí, claro, porque todo es para mí, ¿no? Que es lo que tengo. Pero bueno, hoy estamos hablando de palabras. El mejor lugar del mundo es desdicha. Total. Para, ¿puedo decir dos más? Porque ya que agitamos a la gente, están mandando cosas hermosas. Decilo. Nos ponen, no sé si es malo, pero me encanta decir la concha del pato. Está bien. Muy lindo. Está bien, a mí me gusta también. Me gusta hablar de patos, por lo general. Está muy bien. Y bueno, después Sofi, nuestra compa de acá de Radio Pedal, nos pone: en mi casa a los 90 se decía me cago en Dios y en la Virgen María. Hermoso, también me encanta. Me muy buena, muy buena puteada. Algo que se decía mucho en Cebollitas. Subcampeona. Rarísimo esta cita que voy a hacer. Para no putear, porque era un programa de niños, el director técnico, en vez de decir que lo repan con queso, decía. En vez de decir, ay, que parecía que iba a putear, y decía, que lo repan con queso y qué lindo. Mi abuelo decía eso y justo era director técnico de fútbol de niño también, ¿vos sabés? Ah, ¿en serio? Bueno, pero se ve que había una escuela de directores técnicos de fútbol de niñes que enseñaban a putear, a descargar sin decir malas palabras. Era una corriente. ¿Qué pasa cuando decís que lo parió sin decir nada? ¿Viste? Que podés decir que lo parió. Sí, y para mí ahí no pasa nada. Estás diciendo que lo parió, que lo nació, que lo dio a luz. Que... Mi mamá sí, decía... pero bueno, igualmente atribuís a de dónde salió, que siempre la madre. Claro, sí. Mi mamá decía que lo pangarió cuando yo era chica para que no... Que lo pangarió es buena. Se me gusta para que mucho. Que no escucháramos malas palabras. Que lo pangarió. A mí... No soy mucho de putear. Bueno, sí, en realidad soy de la puteada chiquita, tipo, digo mucho mierda, lo digo un montón. Como en distintos contextos, ¿no? Claro. No, sí, yo creo que la que más digo es la concha de la lora. Aunque no quiera ni que me cope mucho la expresión, la verdad, pero me sale. Y la del pato me gusta. Yo la del pato la uso más como para decir, no sé, como algo lejano, ¿viste? Claro. Un pato de Alaska, no sé. Esa me gusta. El pato me gusta como aquello que está lejos, inalcanzable. Yo creo que la mayor puteada, la más justificada, así, insulto, whatever, es cuando te lastimás, loco, o te pegás. Sí. Y decís, tipo, tengo que putear porque si no le doy una piña a la pared y todavía me va a doler más, ¿entendés? Entonces ahí es como que, a mí me pasa, yo me corto y me lastimo mucho los dedos. No me pregunten por qué, pero me corto y me lastimo mucho los dedos. ¿Torpeza no es que no se llama eso? No, pero es porque, por ejemplo, tengo estufa leña y... Mucha astilla. No me doy cuenta. Astilla y quemarme, claro. Porque no me doy cuenta de que no puedo agarrar la leña cuando está dentro de la estufa. Sí. No, no se puede por lo general. Y me hago ampollas y todo, y en ese momento es como el momento que digo, o sea, necesito realmente putear porque siento que es lo único que me va a sacar el sufrimiento. Sí, a mí me cago en Dios, me gusta mucho, pero la verdad que es lo mismo, como el colectivo Yuta y el colectivo Dios estarían siendo merecedores. Para además, es un abstracto total, porque te cagás en qué. Claro. O sea, sobre qué. No, contame más. Que venga Dios a decirme que está ofendido. Materialmente, quisiera verlo. Yo quisiera ver eso, a ver cómo lo llevas a cabo, ¿no? Pero bueno. ¿Desdicha es este segmento? Me cago en Dios es como tipo, puedo cagar en cualquier lado. Porque en el aire. Dios la omnipresencia. Omnipresente, cada vez que cago en el water, todo. Un poquito me estoy cagando en Dios. Y como también todo lo sabe, él sabe que te querés cagar en él. Así que tenés cuidado, no lo repitas. No lo hagas. No lo repitas, claro. Por las dudas. Pero bueno, acá es donde estamos pronunciando, expresando, diciendo, desdiciendo, maldiciendo, formulando palabras, frases, expresiones juntas o separadas que hemos repetido sin parar. Y estas han estructurado nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión acerca del mundo. Y si queremos inventar nuevas malas palabras, sepamos que hay gente que ya viene inventando palabras. No malas, pero yo les puedo dar un mal uso si quiero y hacer las malas palabras. Estamos hablando de Jorge Mux, que inventó el exonario. ¿Parece diccionario? Parece diccionario. ¿Es un diccionario? No es un diccionario. ¿Tiene que ver con lo lexicográfico? Bueno, sí, tiene que ver con lo lexicográfico. Exo no ex un diccionario. Exo no ex. Para mí es como un ex sonario, no actual, es del pasado. Todo lo que tiene que ver con lo ex, ¿verdad? Todo lo que uno tacha. Ojo con lo que se viene. Bueno, no solo Jorge Mux. Sí, eso, quiero decir, Jorge Mux es licenciado en filosofía, es profe de filosofía del lenguaje en la Universidad Nacional del Sur y, por supuesto, escritor argentino él. Nada, contarles eso mínimo, Jorge Mux. Bien, ¿cuántas X otra vez en este programa, no? Se llama Mux, es un exonario. Pero, bueno, ¿qué es un exonario? Vamos a arrancar por ahí. Sabemos que tiene algo que ver con diccionario, pero no. Porque son definiciones insólitas, de dudosa justificación, de nombres hilarantes y muchas veces de imposible referencia. La esencia de la definición consiste en aclarar el uso de los nombres. La esencia de un nombre consiste en señalar su referencia, pero ambas cosas aparecen confundidas y muy enrarecidas en este exonario. Muy bien, y ahora podríamos decir que no es un leccionario. Un leccionario no es un diccionario de la Real Academia Española ni un diccionario de jergas. Tampoco es la intención de este libro, o en este caso también un blog que Jorge Mux tiene, que también se llama Diccionario, no es la intención hacer falsas palabras maleta ni dar falsas definiciones. Si alguna de las palabras que aparecen en este diccionario se encuentran también en algún otro diccionario, pide Jorge Mux, por favor, que le avisemos. Sí, avísenle a Jorge. Si googlean diccionario Jorge Mux, le va a saltar enseguida el blog, que es como una especie de traducción del libro en blog. El libro es mucho más lindo, sin lugar a dudas. Tiene tapa contra tapa, hojas, olor a libro. Sí, es amarillo color, hermoso, y tiene un re lindo dibujo. Es amarillo lluvia, como nos gusta. Pero bueno, vamos a empezar a contarles palabras que aparecen ahí para que entendamos bien de qué se trata. Una muy buena palabra. Acá esto va a llevar un ejercicio de lectura. Sí, fuerte. Tengan paciencia porque hay algunas paciencia. Que son complejas de... Aguglónimo. Aguglónimo sería la palabra. ¿Qué es aguglónimo? Es una palabra que no arroja resultado en los motores de búsquedas de internet. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un término sea un aguglómino, es necesario que no sea una secuencia arbitraria de signos, sino una expresión que parezca ser una palabra en cierto idioma. Porque, por ejemplo, si yo tipeo NSDLKAFGRPTAO, si yo googleo eso, y, bueno, no voy a obtener resultados. Pero eso no es un aguglónimo. Para que sea, debe tratarse de una secuencia de signos bien formada. Por ejemplo, si yo googleo rano talgema o quien te dice craponopilo, por ejemplo, eso bien podría ser una palabra del español, pero no lo es. Vos le vas a poner, no te va a tirar ninguna búsqueda en Google. Y por lo tanto, esa palabra va a ser un aguglónimo. Es hermoso porque Jorge Mux se hizo hacke él mismo, porque si ahora vos googleás rana tailoglama, te sale el leccionario. Y ya no es un aguglónimo. O sea, el aguglónimo, si uno lo escribe en algún lugar de internet, deja de ser aguglónimo automáticamente, porque los motores de búsqueda de Google te los tiran y te los encuentran. Exacto, y la composición de esta palabra, digamos, o sea, se podría definir la palabra que es un adjetivo y un sustantivo, y viene de A, que es partícula negativa, Google, motor de búsqueda, y del griego onoma, que significa nombre. Entonces, con esas tres raíces se conforma la palabra aguglónimo. Después tenemos por acá, esta me encantó, me gusta Es muchísimo, muy linda esta que, palabra. Yo militaría para que exista. La palabra es posparativo, que es un sustantivo que viene del latín post, posterior, y paro, disponer. Entonces, si un preparativo es la disposición de algo para una finalidad posterior, el posparativo es la disposición de algo una vez que se ha logrado esa finalidad. Dice Jorge Mux, ciertas herramientas y utensilios requieren de preparativos y de posparativos. Una vez finalizada la pintura, es necesario lavar cuidadosamente los pinceles, la pistola de gravedad, purgar el compresor, levantar los papeles del piso, limpiar las manchas de pintura del piso, etcétera, etcétera. Y pone, muchas veces la finalidad buscada es deseable y placentera. El momento en el que efectivamente se está pintando la pared es relajante, pero requiere de preparativos y posparativos. Y nos dice que muchas veces la procrastinación de las cosas tiene que ver con eso, con que sabes que tenés que armar todo. En realidad pintar es lo que más te gusta, pero después vas a tener que limpiar todo. Y para mí es un gran sustantivo, porque une nunca piensa en eso, ¿no? Pienso como cuando organizamos fiestas y es como, bueno, ¿qué tenemos que conseguir esto, papá? Y te reemocionás y llega el momento y nadie piensa que después de bailar toda la noche y estar rescabiado hay que ordenar todo, limpiar, hacer el flete, juntar el hielo. Y bueno, entonces sí, es algo para tener muy presente, el posparativo. El posparativo que no siempre es disfrutable. No. ¿Puedo tirar yo? Vaya, vaya. Por favor. No. Yo elegí dos que me encantaron porque van muy de la mano. Una es colosio, lugar en el que se dejan los objetos que no tienen un lugar fijo. Mi casa es casi un colosio entero. Es la llave, la billetera, el tapabocas, los lentes, la boletera, tipo las cosas que voy cambiando de bolso a mochila todos los días, es tipo, nada, no tienen un lugar específico. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo como un lugar donde pongo todo lo que no tiene lugar. Pero me estoy dando cuenta. Pero me estoy dando cuenta que ese lugar es el lugar de las cosas que no tienen lugar. Así que de alguna manera es un lugar fijo. Más lento. Tal vez te Está bien. No quiero complicarla, no quiero complicarla, pero es un lugar fijo para todo aquello que no tiene lugar fijo. Es verdad. Boom. O sea que se menos más. Se autoelimina. Eliminación de signos. Claro. Pero bueno, yo esta la voy a enlazar con otra que se llama obstocidio, que viene del sustantivo, viene del latín obsto, que significa impedir, ¿sí?, y cedes asiento. Es decir, es el lugar en el que las sillas están ocupadas con objetos de uso frecuente que no permiten sentarse. O sea, en mi casa, que todas las sillas son obstocídeas porque están todas llenas de cosas y se transforman en colosios, pues son los lugares donde van las cosas que no tienen lugar específico. Ah, pero están todas las palabras leccionario en tu casa. ¿Tu casa no será un leccionario, al fin y al cabo? Maravilloso. Che, esta palabra también es muy linda. Dice... qué difícil, ¿no? Pamirodiama. Pamirodiama. Ojo, yo sé que la están asociando con algo que es parecido, pero no es lo mismo. Pamirodiama. Con panorama. Ah. Porque si un panorama es una visión completa y conjunta de una totalidad, un pamirodiama es un olor en el que puede reconocerse varios conjuntos de elementos o bien un olor que indica algo grande, espacioso y múltiple. Vamos a poner ejemplo, porque es medio difícil esto del olor, el panorama del olor. Un poco muy abstracto. El indefinible olor de mar o de césped recién cortado son pamirodiamas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que conjuntas hacen ese olor a mar. Porque el olor a mar es olor a sal, a pescado, a tormenta, a no sé qué más, algas, a barcos. Es el olor a todo eso. Es un panorama de olores. Entonces, ese es el, como le dijimos, pamirodiama. Sin embargo, no nos podemos confundir con otros tipos de olores que son específicos. Por ejemplo, se te pudre una foto. ¿Foto? Se pueden pudrir las fotos si no tienen conservación, eventualmente, pero se te puede pudrir más una fruta. Y eso es olor a fruta podrida. Ahí no tenés un panorama vasto de olores. Manzana podrida, ese es un olor. Y heladera podrida, que es tipo, tengo más de una cosa y ahí sí, porque sí, hay muchos olores que hieden a algo podrido en general. Reino Fungi. Claro. Entonces, va, vedettes Fungi pasando por la heladera. Para mí un pamirodiama es como así un lugar que tiene como historia, ¿no? Como algo antiguo, así que entras y huele, pues, que es mezcla de humedad, de muebles viejos, de no sé qué, pero no asqueroso, me pone cara de, como un olor que puede haber en un museo, pienso, digamos, no, sí, no necesariamente un lugar con feo olor. En un geriátrico, en la casa de tus abuelos. Bueno, sí. De hecho, el ejemplo que pone Jorge Mux es el olor a la casa de mi infancia. Yo entro en la casa de la abuela, a veces pasa, ¿no? A mí, con mi abuela, no la veo mucho, pero cuando la veo, entro a su casa y es ese olor a casa de la abuela. Y está compuesto solo por las cosas que están en la casa de la abuela, porque en ninguna otra casa hay el olor a la casa de la abuela. A menos que seas abuela, ¿no? Porque a veces en distintas casas de abuelas está el mismo olor, porque es el olor a la casa de una abuela. Es a casa de abuela, no es a más, la casa. Ni siquiera es olor a persona mayor, no. Tenés que tener nietos, es olor, sí, a casa de abuela. Si tenés 80 y no tenés nieto, tenés olor a casa de veterana, de persona de tercera edad, pero no de abuela, son cosas diferentes. Bueno, ¿qué más? Tenemos un montón. Mira, hay aquí uno precioso que se llama cronodulia. Opi. Esclavitud del horario. Ay, presente, okay. Me representa. Hashtag me representa. Mira, voy a decir, él dice, lo explica por el contrario. Un cronarca es aquel que puede establecer prioridades y disponer de su tiempo de acuerdo con lo que necesita y desea. Al contrario del cronarca está el cronodulo, quien se ve invadido y asediado por las actividades y los límites de tiempo. No puede tomar decisiones, su vida está regida por horarios que él nunca decidió imponerse y que, sin embargo, le marcan límites estrictos e inapelables. Bien. Muy bien. ¿Está clarísimo? O sea, no serías una cronarca, Valentina Machado, sino, por el contrario, una cronodula. Esclava. No recuerdo cómo era. Muy interesante. Bueno, muy interesante. Hay una... parecía que es... Ah, ¿ya le hablamos esta? ¿Cueroloquio? No. No, en realidad es queroloquio, porque es con Q. Queroloquio, que viene del latín quaero, que es inquirir, y loquor, que es hablar, debe ser de locutar, digamos. es un... Ah, esta me encanta, nos pasa todo el tiempo, gurizas. Escuchen esto. Relato interrumpido por preguntas innecesarias, accesorias o retóricas del propio narrador. No estamos hablando de que el otro que lo interrumpa. Te interrumpa. ¿Vieron claro. la gente que arranca a hablar y te dice... Ayer fui al médico y me empezó a doler... ¿cómo que se llama? Acá. Y te señalan. Esperando a que vos le digas... Estómago. Vaso. Vaso. Te dice, sí, ahí va el vaso. Y agarré por acá, viste, Avenida Italia y me... ¿cuál es la que cruza donde está la médica uruguaya? Esa gente que pide afirmación. Y vos decís, pero te estoy escuchando. ¿Vos necesitás de verdad hacerme una pregunta cada 20 segundos para sentir que te estoy escuchando y que cuando yo te respondo estoy teniendo una conversación contigo y esto no es un monólogo? Dale, te respondo. Pero esto es un monólogo que está siendo interrumpido constantemente. Es un queroloquio. Exacto. Dice acá que uno hace esa pregunta y hace una pausa que en realidad fuerza al interlocutor a darte una respuesta porque es tipo, estoy dispuesto a escuchar. Entonces, habla vos, ¿no? Pero ta, te tengo que responder. Sí, también las personas que dicen... mira, te voy a mostrar esto. ¿Me estás escuchando? Sí. Bueno, esto lo haces así. ¿Me oís? Sí, te estoy escuchando. ¿Estás viendo? Bueno, ¿ves acá? Hacé el cuento, por favor, y dejá de preguntar, porque si esto era un juego de pregunta y respuesta, me hubiera avisado antes. Muchas veces también es como te voy a contar algo de mierda y te quiero hacer parte de este comentario facho, entonces quiero buscar esa aprobación de que te voy a decir algo bien facho, a ver qué me vas a decir vos. Eso por ahí pasa con alguien que no conoces tanto y entonces te engancha por ahí. Para ver si estás en su bando, qué incómodo, ¿no? Claro. No, porque ahora están todos estos corruptos, ¿viste? Volvieron. Y vos, claro, vos te quedás esperando. Sí, mirás para arriba y decís, ¿de quién de todos estará hablando? ¿Qué le digo? ¿Que sí o que no? Muy de taxista Uber. Muy eso. Muy re. Tengo otra Dale. Hermosa. Dinómaco. Dícese de quien jamás comparte el asombro ajeno. Es muy buena, escuchen esto. ¿El asombro? Sí. Cuando una persona te dice, ¿podés creer que Juan se encontró 1.000 pesos? Y la otra le dice, 1.000 pesos no es guita. ¿Viste esa gente que te pincha el globo? Siempre mala onda. Siempre mala onda. Nunca en mala onda. José se compró por fin la casa. Y el otro le dice, al fin todo llega en la vida, no es para tanto. ¿Viste esa gente que te minimiza las ganas de vivir? Te saca las ganas de vivir, vamos a resumirlo así, ¿no? Me encanta. Pará. Ayer tuve una revelación divina. Se me apareció la Virgen de Luján. Y el otro dice, mira vos, en mi barrio ya 20 personas tuvieron revelación. Pero comparta el asombro y la dicha con la gente, amigo, así no sea tan amargo. Así que si ya sabes, eso es un dinómaco de mierda. Ahí tenés. Dejá la gente disfrutar. Bueno, vamos a cerrar con esta palabra porque la verdad que es un libro entero, o sea, sí. Hay un montón y están todas buenísimas. Pero esta es muy buena y se llama Semprefecto. Semprefecto, no se confundan con palabras que existen, esta es nueva. Es semprefecto. Dícese de la persona que nos dice que un proceso se está finalizando cuando no es verdad. Y ustedes saben de quién estamos hablando. Qué rotura de corazón. Ustedes saben de quién estamos hablando. Del que te atiende el teléfono del delivery y te dice, ya salió para ahí. Ese es un semprefecto. Pedimos empanadas por teléfono. Pasa una hora. Todo bien, pasan 2 horas, las empanadas no llegaron. ¿Qué hacemos? Volvemos a llamar. ¿Qué nos dice que está del otro lado? Ya salió para ahí. Eso es decir que hay un proceso que ha sido finalizado y no es verdad. Es mentir sobre la finalización de un proceso. Como cuando alguien te dice, ya estoy yendo y se está terminando de bañar. La típica. La sí. típica. Dice Jorge Mus que un simprefecto solo da una respuesta de compromiso, digamos. Es como obvio que en realidad si ya hace una hora que te estoy esperando y no llegaste, no estás saliendo. Entonces, bueno, pero algo tengo que decir. Sí, ¿no? Así que ya saben, siempre que ustedes digan que hay un proceso que ha sido finalizado y no ha sido finalizado como tal, usted, señor y señora que está del otro lado, está haciendo un semprefecto o semprefecta. Recomendamos leer este libro porque realmente tiene cada palabra que es como, ¿por qué no existen realmente? Porque son acciones cotidianas, deberían existir, así que léanlo, está online. Exacto, y recuerden que además lo pueden usar como puteado, si así gustan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la primera que hablamos, aguglónimo.

Bien, la verdad que aprendiendo un montón con este programa del día de hoy sobre el lenguaje y las malas palabras. Las malas palabras. Che, una cosa que parece que se usa bastante en el mundo digital, donde no hay que poner la cara, ¿no? Sí, aparte, o sea, el mundo digital tiene como ese lado así como botón, ¿no? Cuando querés encontrar como realidades así más complejas y de violencia, no te habilita mucho acceso, ¿viste?, a la información en ese sentido, de violencia de género y tal. Entonces, también hay como todo unas políticas de cuidado que, por un lado, están buenas, por otro lado, cuando queremos hablar de asuntos sociales, se acota un poco todo este mundo de las malas palabras. Bien, Vicky, contanos un poco, a ver, ¿por dónde viene la columna del día de hoy? Entendemos que tiene que ver como con ciberacoso y con insultos que tienen más como una perspectiva misógina, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, para empezar un poco, quería hablarles sobre el ciberacoso, sí, o sea, definirlo y eso. Que, bueno, como muchos ya sabrán, pero para retomar el concepto, es un acoso o una intimidación por medios tecnológicos digitales. Que puede ser nuestros celulares, las laptops, las computadoras, en general, todo lo que nos comuniquemos a través de tecnología, un tipo de plataforma, un foro, etcétera. Y las redes sociales, plataformas de mensajería, plataformas de juegos, en fin, todo donde los humanos podamos a través de un medio digital es un espacio que puede transformarse en un lugar de ciberacoso o le llamo yo, como que haciendo esta columna para hoy me di cuenta que también podemos llamarlo de ciberabuso cuando por ejemplo se viraliza un registro íntimo de la persona, ¿no? Esta cuestión de romper la confianza y divulgar ese material puede de alguna forma ser un abuso, ¿no? Porque muchas personas están accediendo a eso y por lo tanto transgrediendo y metiéndose en tu intimidad. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco más adelante de los tipos de abuso y de acoso, los tipos de ciberacoso, que bueno. Les paso a contar. Dale. Uno de ellos, por ejemplo, bueno, tomando ciberacoso, que se piensa o remite a un acoso entre adultos, ¿no? Eso sería como el ciberacoso, como de su manera más literaria. Después tenemos como el ciberacoso sexual, que bueno, son una persona con que acosa a otra persona con una finalidad sexual. Después tenemos el cyberbullying, que es el concepto que se le remite al abuso o acoso a menores de edad, o sea, entre menores de edad, ¿no? O sea, menores, adolescentes, entre ellos. Que el ciberacoso, como mencioné anteriormente, puede ser con es con una finalidad sexual, pero puede darse entre adultos, de un adulto a un menor, que en realidad también se le conoce como el grooming. El grooming es en atusamiento que le llama o una entrada, una trampa de un adulto a un niño cuando quiere cuando es una práctica pedófila. Y en relación a eso también conocemos a lo que es el cebo, que es cuando las prácticas pedófilas trascienden la tecnología, es decir, cuando el pedófilo ubica a un menor en un espacio público, en un espacio real, digamos. Entonces, a veces también el ciberacoso puede comenzar en una red tecnológica y después pasar a la vida real. Un acoso, claro, en persona. En realidad, bueno, como hablando de todo esto de que hablamos también en la columna anterior, ¿no? De como el estado del cyborg, cuando una persona también recibe un ciberabuso, un ciberacoso, hay como el factor, digamos, de que esa situación se da en, digamos, dos sujetos o más de un sujeto contra uno o contra un colectivo, está como el factor de la tercer persona o el tercer sujeto, que es la tecnología, y que en la tecnología hay mucha gente. Entonces, cuando se impacta violentamente, se agrede a una persona de una manera cibernética, es como un miedo, digamos, potenciado por esta cuestión de la viralización, ¿no? De que se puede sentir o afectar de una manera que la persona agredida se sienta como avasallada por toda la gente que está en la red, porque generalmente también, ¿no?, los ciberacosos y los ciberabusos tienen una gran carga de amenaza en eso, en la viralización, lo cual hace que las personas violentadas sean más silenciadas todavía, ¿no? Porque si uno se pone a pensar en toda la gente que hay en internet, no nos da la vida para contarlo. Entonces, bueno, eso. Después otros tipos de ciberacoso puede ser, por ejemplo, el flame, que es como una provocación también masiva, ¿no? Cuando se difunde imágenes en digamos, como pensadas como si fuera una broma desde el acosador, desde la persona que es ciberviolenta, y viraliza cualquier tipo de información o de registro personal, y lo viraliza, bueno, en listas de correos, en listas de WhatsApp, lo envía a foros, que también se le conoce como un ciberacoso flame por esta cuestión de la llama, de que se enciende rápido. Uh-huh. Y bueno, ahí está como también una de las patas centrales, que es esta cuestión, ¿no?, de educarnos como ciudadanía digital, ¿no? Esta cuestión de cada cual puede como también cortar con esa viralización, por supuesto, para no seguir fomentando este tipo de reproducciones violentas. Y como hablaron ya hace un buen rato, dentro del conjunto, digamos, de lo que son como las malas palabras, como se decía, como banales o terrajas o bajas, hay una gran carga sexual, como que se dividiera en dos categorías. Las que tienen que ver o remiten a los órganos masculinos son como enalteciendo eso, y las que remiten a los órganos femeninos son totalmente de disminución. Son frases que disminuyen a los órganos femeninos y al cuerpo femenino. Entonces ahí hay una grieta muy inmensa, también en la posición de los insultos y de las malas palabras. Lamentablemente no pude conseguir una data particular de las malas palabras más usadas, porque bueno, son como datos así, digamos, que las conservan y monitorean empresas europea sobre todo, que bueno, tenés que como registrarte para acceder a esta información, que sale un dinero que en este momento no estaríamos pudiendo pagar como para acceder y hacer una investigación tal. Contarles que, por ejemplo, en el portal El Economista, que es un portal mexicano, que el año pasado, en 2019, en México, 24 de cada 100 dijeron que iba a haber vivido una situación de acoso cibernético. Y esto es, 24 de cada 100 es una de cada cuatro. 18 millones de personas han sido objeto de algún tipo de acoso manifestado, ¿no? 18 millones de 74, como decíamos recién ese tipo de acoso, registran difusión de mentiras sobre las personas, publicación de fotografías privadas, envíos de mensajes hirientes, ¿no? O sea, todo el uso de las malas palabras en internet se da 20-30% diario en hostigamiento a personas. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, mayoritariamente las que reciben acoso son mujeres entre 12 y 29 años, lo cual, bueno, es también como un dato importante, ¿no? Esta cuestión de que ya la hemos hablado, como con investigaciones que se han hecho acá, como la investigación de colectivo Catalejo de Libre Acoso, ¿no? También que figuraba el mismo fenómeno, los cuerpos más jóvenes son los cuerpos más violentados, toda la carga también sistemática patriarcal, ¿no? De tipos de cuerpos, mujer joven, la mujer, sí, claro, hay como dos cruces, ¿no? El de género y el de edad, digamos. Sí, totalmente. Que juntos, además, tienen su particularidad, el ser una mujer joven. Exacto, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, también en Argentina, este año con la cuestión de la pandemia, las denuncias por grooming sobre niñas aumentaron un 30%. Bueno, como les decía, no pude como rescatar tantos datos. Me llamó mucho la atención que no tuviéramos tanta accesibilidad a este tipo de información o la actualización de este tipo de información. Por ejemplo, se encuentran muchas notas del año 2007, 2018, pero bueno, la velocidad que va a internet es como difícil fiarse a esos números. Acá en Uruguay, por ejemplo, tenemos la Ley de Delitos Informáticos que se legisló en 2014, y bueno, que la ley explica que, bueno, o tipifica que toma como delito tecnológico la producción y la distribución de explotación de pornografía infantil, recibe lo que es el ciberacoso, digamos, entre adultos, y por supuesto entre adultos para niños, como ya lo sabemos, como está sucediendo con el caso de Operación Océano. Está este otro factor que diferencia casos de delito informático con los casos que serían de ciberacoso o ciberabuso, como les contaba hace un rato, que es esta cuestión si se da previamente a la difusión de ese material, si hubo una situación de consentimiento, ¿no? Que es lo que a veces se le llama el sexting, que es esta cuestión de compartir, bueno, fotos personales, por ahí que compartiste en algún momento de tu vida. Y el sexting en sí no se describe, digamos, tal cual que eso puede ser como un delito informático, aunque lo es, por previa de un consentimiento previo con fotografías que en algún momento les se dieron en confianza, las venden, ¿no? Los vendedores de packs se les llaman, los packs son como packs, o sea, como si te vendieras 5 fotos de 5 flacas distintas que ni siquiera están sabiendo que están currando con sus cuerpos y de esa manera. Entonces, es como toda una, realmente un despoje, digamos, del cuerpo femenino, bueno, ni hablar de los niños, muy salado, o sea, en el de niños ya es como directamente un delito por ser menor, es como que ya la ley decide este tipo de casos, pero en el caso de los adultos, las adultas, sobre un consentimiento previo, ahí la ley no lo tipifica tal cual, por lo que leí en la página del Ministerio del Interior, es como que se han muchos casos de este estilo, ¿no? De parejas que se separaron, por ejemplo, y una de ellas, generalmente los varones, difunden el material, el registro de sus exparejas. Y cuando ha llevado la ley, hay un hueco, hay un vacío ahí de esa cuestión de que si bien yo te di acceso a esto, bueno, no podés, y si lo haces, bueno, estás faltar sobre mi integridad física, emocional. Claro. Hay como, si bien son como mundos diferentes, hay una correspondencia entre el mundo real y el mundo virtual, digamos, ¿no? Sobre todo a nivel de corte de género, por lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Por los datos que venís dando, por los tipos de acoso que se dan, ¿no? Por cómo recae sobre los cuerpos de las mujeres diferente que sobre los cuerpos de los varones. ¿Hay algún tipo de correspondencia? Digamos que este sistema virtual es igual de patriarcal que el sistema real, es como espejo de alguna manera de estas cuestiones. Vos habías traído algunos materiales para compartir también. Sí, quería hablarles, por ejemplo, de la Ley Olimpia. Es una ley que justamente ocupó ese vacío legal. Y esta ley la llevó adelante Olimpia Coral, que es una activista feminista. Ella en realidad es fundadora del Frente Nacional por la Solidaridad. Así que, si les parece, lo escuchamos. Dale, vamos a escucharlo. Olimpia Coral Melo pasará a la historia como la mujer que logró promover la primera ley en México que tipifica la violencia digital, es decir, la difusión de contenido sexual privado. Pero el camino para que la llamada Ley Olimpia fuera una realidad en al menos 19 estados de la República no ha sido fácil. Para mí el tema de la Ley Olimpia, o sea, como tal, el movimiento, lo que significa, es como haberme dado cuenta de lo mucho que somos las mujeres. Yo lo que quería era como morirme, o sea, yo ya había pasado por muchas cosas, ya había pedido que no lo subieran, ya me habían amenazado, ya me habían pedido dinero, ya habían tenido tener sexo con ellos, ya me habían pedido tener sexo con animales, ya me habían pedido fotografías de mis hermanas, ya me habían pedido fotografías de mis amigas, ya me habían subido por todas las redes sociales, había grupos específicos donde se intercambiaban packs que yo no sabía que existían, en donde había cientos de hombres intercambiándose fotografías. No necesitamos a nadie, solo necesitamos feminismo. Yo no lo sabía. Estamos esperando la reforma nacional, la ley de acceso, pero también al Código Penal, que no se les olvide el Código Penal. Bueno, ahí teníamos entonces el caso de Olimpia, que contaba como un poco el caso personal. Bueno, su lucha y obviamente la de sus compañeras, ¿no, Vicky? Sí, tal cual. Decir que algunas organizaciones, hoy en día esta ley rige en 19 estados, México tiene 32, así que ya va más de la mitad. Se trata, como decía, la lucha feminista. Y que el mes pasado un varón fue la primera persona, digamos, multada, presa. Creo que le dieron 4 años de prisión y 56,000 pesos de multa. Pesos mexicanos, que son como unos 106,000 pesos uruguayos, para que tengan una idea. Y bueno, fue una victoria de toda esta gran lucha de feminista. Y por último, para cerrar, bueno, les traje para compartir un audio de un hinchalá charrúa, Huoc se llama él, al cual, bueno, es digamos como uno de los ancianos o de las personas más grandes, digamos, de la comunidad charrúa, que cual tiene un montón de memoria, digamos, de lo que es el idioma y la cultura. Y hablando con él, le consulté, o sea, si habían malas palabras en el idioma lantechana, que es el idioma charrúa. Y esto se la pregunté también porque en esto que se habló hoy a lo largo del programa, de que, bueno, las malas palabras o los insultos tienen una gran carga racista y sexual, misógina, cómo eso había, si había una traducción o qué había en el idioma del pueblo originario, digamos, o de uno de los pueblos originarios de nuestro territorio uruguayo. Bueno, lo cual me contó lo siguiente que vamos a escuchar a continuación. Quiero dejarle un saludo y un agradecimiento por compartir esta información. Y bueno, van a ver la que, como modo de reflexión, hay toda una carga de sistema patriarcal, opresor, capitalista, más malas palabras, que tiene una gran diferencia a lo que puede llegar a ser una mala palabra para el idioma charrúa. Así que bueno, quería dejarles esa reflexión también, que las malas palabras son cosas bien diferentes dependiendo la cultura y la etnia, y también como para repensar un poco en valores de otros pueblos originarios, que cómo podemos también practicarlos en la contemporaneidad. Así que bueno. Buenísimo, vamos a escucharlo entonces, Vicky, ¿te parece? Dale. Primero, aclárame qué son las malas palabras, porque para mí mala palabra es esclavitud, explotación, viste, toda esa caca, ¿verdad? Esas son malas palabras. No, los charrúas tenemos las palabras que son palabras. El chaná tiene algo, pero no mucho tampoco, ¿viste? Menciona algunas pequeñas cosas, pero no. ¿Por qué no? Porque no es una cultura de maldiciones ni nada, ¿viste? En el caso de nosotros, por ejemplo, las malas palabras que no existen en nuestra dialéctica, que son las palabras más angustiantes y horribles que existen, es la palabra mentira, engaño, falsedad, traición, que están en la lengua española y en otras lenguas, pero que en la nuestra no existe, no existe. Existe la palabra verdad y eso sí, pero no existe esas otras palabras. O sea, para nosotros las malas palabras, no sé, lo que le llaman nuestros abuelos y nuestros padres, ay, dices tú, un insulto determinado, o como ofensa, o como exclamación, o como que se te cayó algo en las manos y puteás y... Eso le llaman malas palabras, creo, ¿no? Pero para mí las malas palabras son las malas palabras, son las que no deben de existir. Porque estas otras de exclamaciones y de palabras ofensivas, de una persona a la otra, o cuando van a ver el fútbol o algo así, y relajan y eso... Yo no estoy de acuerdo, ¿viste? Porque no te inculcan las bonitas palabras, las hermosas palabras, las divinas palabras. Y yo a mí me gusta mucho la lengua española porque es muy rica. Tiene mucho que dar y la verdad no conocemos ni siquiera la cuarta parte. Me encanta porque tiene expresiones que dan gusto. En la poesía, en la literatura, todo en español está bonito todo. La única palabra terrible nuestra es la palabra ña, ña. ¿Entiendes? Ña, es el grito de guerra. Es el grito de guerra nuestro, ña. Pero suena como, ¿cómo te voy a explicar? Suena como el jaguar, ronco y fuerte. Ña, algo así, ña. Ña significa muerte. Para el enemigo es mala palabra, ¿eh? Che, interesantísimo, ¿no? En realidad la perspectiva, digamos, porque, bueno, porque habla de más que malas palabras, de malas cosas, de malos conceptos, de malas acciones, ¿no? Decir que el capitalismo es... una mala palabra, en realidad lo que está diciendo es que lo que es malo es lo que está por detrás y que las palabras no lo son. Y bueno, más que interesante también, sobre todo por la ignorancia que tenemos del tema, es esta palabra que contaba al final, ¿no? Que era como el grito de guerra, que no solo es la palabra, sino además es cómo se pronuncia, desde dónde. La verdad que, Vicky, terrible aporte. Bueno, me alegro que les haya gustado. Y bueno, por acá... concluimos la columna y bueno, espero que también esto les haya servido como para repensarnos también cuándo estamos insultando, cómo y en qué medio sobre todo, ¿no? Sí, buenísimo, Vic, muchas gracias. Voy a repetir entonces esta web que nos tirabas, defensorasdigitales.org, que acá la estoy viendo y está re buena, tiene un montón de data para seguir profundizando, así que búsquensela porque está de más. Vicky, te mandamos un beso y un abrazo muy grande. Gracias por todo como siempre y nos volveremos a encontrar en próximas y prontas ediciones. Así es. nos volvemos a encontrar derechito al clic. Derechito al clic. Abrazote. Abrazo. Chao. Navega mi corazón roto en este sábado triste. Y yo sigo escuchando lo último que me dijiste. Dame, dame, dame tu pangaraque. Dame, dame, tú siempre, siempre en gangengue. Dame, dame, necesito de tu cuerpo que me engangengue. No más que esto, dame, dame, dame, dame tu sombolo, pote, cacaracantengue. No, ahora necesito de vos, amakenga. Una de las mejores canciones del rock, hay que decirlo, si esto fuera una banda real, yo la escucharía. Qué lindo. Qué lindo Nicolino, Nicolino Roche y Los Pasteros Verdes, ¿verdad? Esta gran banda parodia de Peter Capusotto y sus videos, donde hablame de inventar palabras. Dame, dame tu zangalanga. Ese es el nombre de la canción, Dame tu zangalanga, estábamos escuchando de Nicolino Roche. Un tipo que inventa palabras, no porque la creatividad así lo llama, sino porque queda todo trancado de tanta pastela que ha tomado a lo largo de su vida. Pero sea como sea, el tipo es un inventor de grandes palabras. Sí, yo realmente piro como con el talento de Capusotto, porque, o sea, cuando arranca esta canción suena bien, canta bien. O sea, realmente si fuera una banda real tendría mucho éxito. Así que nada, Capusotto sigue demostrando que es maravilloso. Exacto. Estoy viejo igual, pero nosotros nos vamos a ir retirando despacito por las piedras, chiflando bajito, disimulando 3 horas de programa. ¿Qué les dijimos de la hora? Que no nos interesaba. Mientras ustedes aguanten del otro lado, nosotros estaremos de este. Nos vamos a volver a escuchar en 15 días, como saben. Eso significa que va a ser el viernes 7 de agosto. Así es. Y bueno, nos vamos, les dejamos para cerrar una muy bonita canción que es de los Beatles y, por supuesto, es Obladi Oblada. Nos vemos en 15 días. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.